como se han secado. Aconseja racionalizar el consumo de energía. Muchísimo calor y la falta de agua. ¡Cuéntame! Mejor. Gerardo Rosín, de 6 a 9 de la mañana en Mega 98.3. Imposible. 6 y 5 en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la sensación térmica 4 grados 8, la humedad 76% y el cielo está algo nublado. Los casos de influenza A bajan en la ciudad y en la provincia, pero suben en el interior del país. Los mayores contagios se dan en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Ante esto, el ministro de Salud de la Nación explicó que crecen los casos en el interior porque la pandemia llegó allí después de haber afectado al área metropolitana. A su vez, opinó que debemos ser muy prudentes porque no se sabe cómo será la curva de evolución del virus. La vacuna contra la influenza A estaría lista dentro de 3 meses. Una vacuna contra la influenza A podría estar lista para pruebas el próximo mes y disponible para su distribución masiva en octubre, informaron autoridades norteamericanas de salud en una reunión de alto nivel a la que se dirigió el presidente Barack Obama. La oposición avala el diálogo convocado por Cristina, pero desliza críticas. El PRO, la coalición cívica y la UCR dijeron que es lo que espera la sociedad, pero que el llamado deja muchas dudas. El radical Gerardo Morales sostuvo que esto ocurre tras el mensaje de las urnas y pidió que el gobierno precise a quién está dirigida la convocatoria. Le van a mandar una tarjetita de cumpleaños, ¿viste? Como para los chicos. Claro. Tiroteo y muerte en un pool de Recoleta, el dueño y un bombero muertos. El propietario del bar entró al local ubicado en Córdoba al 2500, peleó con el encargado y quiso balearlo. El efectivo intervino y todo terminó en un enfrentamiento. El hecho se habría desatado tras una discusión por dinero. Atlético de Rafaela pasó por arriba a Gimnasia y acaricia primera. Con 3 goles de Visconti se impuso 3-0 como local en el partido de ida de la promoción y sacó una clara ventaja de cara al choque del domingo en La Plata. Espectáculos, se accidentó famoso animador. El cantautor infantil Pipo Pescador sufrió días pasados un accidente doméstico cuando se cayó mientras se duchaba y se sacó el hombro del lugar, hecho por el cual deberá permanecer inmovilizado por los próximos 20 días. ¡No! ¡Pipo Pescador! Sí, sin hombro. Ex Gran Hermano Argentina se sumó a otro reality. La ex Gran Hermano Mariela Montero decidió participar de otro reality show, Pelotón, la fama está en juego, el cual se emite todos los días en el Canal Nacional de Chile y reúne a participantes que ya estuvieron en otros programas de este género televisivo. 5 grados 8 décimas en Buenos Aires, el cielo está algo nublado, los vientos son leves del sector norte y la máxima para hoy es de 12 grados. De 6 a 9, Gerardo Rossini. Mejor imposible. ¿Qué haces, che? 6 y 8, metele, viejo. Sentados en una mesa, por amigos de verdad. 5 grados 8 la temperatura, buen día. Estábamos tomando y me sorprendió mucho hoy en el suplemento espectáculos de Clarín. Un pequeño comentario que había detrás de la foto de la cada vez más linda Sabrina García Arena. Sabrina se llama, ¿no? Sí. Qué linda es. Bueno, se sabe que le va muy bien en España porque laburó en algunos unitarios que tienen que ver con el sexo, yo qué sé. Y tuvo que ir al estreno de una película que filmó allá, ¿no? La película se llama Pagafantas. Y ella cuenta que cuando recibió el guión, pensó, qué programa raro, qué nombre raro, qué palabras raras usan los españoles. ¿Qué es un Pagafantas? Y después cuenta que Pagafantas es el tipo ese que está muerto de amor por una mina y Pagafantas, pero es el amigo. Y ella lo ve como amigo y otra cosa mariposa. Qué es bueno. Un Pagafantas. Y ahí me parece que es una gran consigna, porque ¿quién no ha sido Pagafantas? ¿Quién no es un Pagafantas? ¿Quién no ha tenido un Pagafantas? Contame, ¿cuántos Pagafantas tuviste, no? Gente que te pagaba la Fanta, pero que no eras como un gato de Fanta, sino que era lindo hablar con el tipo, pero no te gustaba y el tipo gustaba de vos. ¿Cuántas veces fuimos Pagafantas? ¿Hay Pagafantas mujeres, por ejemplo? Sí. Difícil, no creo. Pagando no. No, pagando no. Pero en la vida sí. La amiga, la eterna amiga para siempre, que ella está enamorada de él y él la ve como una amiga, sí. No, o el tipo se da cuenta más rápido. No, yo creo que hay. ¿Sí? Sí, por ahí le haces regalos, qué sé yo, le llevas cositas, traigo un chocolatito, un osito, no sé. Esa cosa más Yo lo veo muy en los tipos. No, yo lo veo, chicas. Nos ponemos muy Pagafantas a veces. Yo fui Pagafantas de 4 años. 4 años. ¿Contaste? Sí. Con cualquier excusa. te rechazan con cualquier excusa. Por ejemplo, estás casado. ¿Qué tiene que ver? Ay, ¿qué tiene que ver? Estoy hablando de otra cosa que tenés que decir. Qué divino, el infierno. Imagínate que yo en 4 años lo habré dicho, pero imagínate. O no, no se está casando, no está de novio. Estás en pareja. ¿Y por qué te crees que vengo acá a pagarte la Fanta? Porque necesito un consejo para regalarle con mi voz de hombro, ¿viste? Sí, es rarísimo. Sí, sí. Te dura 15 igual. Tranquilo, sí, ya se me va a pasar. Pero. Loca, ¿qué te crees que vengo? ¿A preguntarte cómo le cocino algo a mi mujer o vengo porque tengo ganas de darte? Tengo ganas de darte, no jodas. Sí. Bueno, de, algo así. Me parece que excede las ganas de darte, ¿eh? Si uno sigue sí, Fanta, hay como una. Hay amor. Hay peligro de enamoramiento, ¿eh? Sí, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que hay dos clases de trampa, ¿no? Está el polvo y está el problema. El problema es el que te enamora. Pero bueno, no solo para tramposos, digo, solteros que son pagafantas. Yo tengo un amigo pagafantas. Le pagafantas a una amiga y mujer. ¿Y cómo le va? Sí, como le va un pagafantas, tiene tanta plata menos. Ya se garpó un cine. Sí. Ah, pero ya película. No, sí, pero no sabes la desgracia, pobrecito. Encima te tiene que sentar separado ahora. Te cuento, lo cuento temprano porque sé que hasta ahora no corro riesgo de que lo escuchen. Ellos dos, por lo menos. Claro. Nunca falta el buchón. Pero básicamente, fuimos a comer a la casa de vive solo, tipo que en cocina, de hecho. En la show y le llevamos la amiga, porque nos parecía que era un tal para lo cual yo soy muy bueno armando parejas. Ella es bastante trola y. Pero en el mejor sentido de la palabra. La uchita. No llega tanto, depende con quién supongo. ¿Cuál es el buen sentido? No me enteré, ¿eh? ¿Cómo es el buen sentido? Sí, puta bien, así como con onda, como que no demora las cosas. Contenta, feliz, va. No cobra, no, no es como no linda. No voltera. No tenemos otra manera de llamarlo, pese a que es injusto. Pero básicamente es eso, es no voltera. No. Si gusta, avanza, listo. Sí, entonces nos fuimos nosotros, ¿no? Yo hice una muy buena. Me tuve que ir corriendo en un grado de correntitud que le daba la posibilidad a ella de quedarse, porque los dos se dedican más o menos a lo mismo y la excusa era que ella iba a la casa de él para ver parte de su obra. Muy bien. Ponle que sean fotógrafos. Sí. No es así, pero no importa. Con lo cual, si yo me iba rápido, ella tenía una excusa para quedarse, y si quería, se rajaba conmigo. Lo hice muy bien. Tenés que ver la actuación, el Me Tengo Que Ir fue glorioso. ¿Cómo fue? No me acuerdo, pero básicamente siempre Pedro, ahí caga Pedro siempre, ¿viste? Me tengo que ir rápido, no sé qué, y ella se queda ahí. Hubo besos. Sí, hubo besos. Eso dejó una confusión enorme, porque las chicas ante la duda besan. Hoy en día una chica ante la duda besa. Para no tener dudas, primero besa. ¿Sí? Y sí. Claro, pues es el llamador de mariposas. No sé, claro. Si el beso trae mariposas. Bueno, si no trajo. Funciona el beso, no se avanza. No, el beso funcionó, pero bien. Igual algo le hizo dudar. No la calentó. No. Acá lo que pasa es que él no la calentó. Claro. Ella se fue. Pero él se quedó enganchado con medio besos. Claro. Y ella con qué buen pibe. Entonces, la mezcla de esas dos sensaciones, compatibles, pero. Feas, cuando se químicamente feas, bueno, nos dieron un pagafantas. Así que dicen 11 de Mega, si sos un pagafantas, contámelo. Si hay alguna chica que tenga su pagafantas o haya tenido, yo tengo varias de pagafantas, después voy a contar varias. ¿Tengo para hacer un pase rápido, sí? No, sí, sí. Título, Ángela. Sí, vamos a hablar de esta sorpresa que está viviendo el mundo del fútbol por la victoria tan holgada, la más grande en la historia de las promociones sobre Gimnasia de La Plata que logró ayer Atlético Rafaela. Partido de ida de la promoción, 3-0, ganó el equipo que venía de la categoría inferior. Ahora Gimnasia va a tener que por lo menos convertir 3 goles el domingo en su cancha para poder quedarse en primera. En un rato comentamos el partido. Después contame por qué no está en la tapa de los diarios, no se entiende. En la tapa del diario deportivo está, en nosotros no. No. Raro, ¿no? Es raro, sí. Que un equipo como Atlético de Rafaela le gane 3-0 sí. Al Gimnasio, digo. Y me imagino que no consideran tan importantes a los protagonistas. Los claro, diarios. Pasa que yo creo que al revés. La sorpresa es que no es importante el protagonista. ¿Me entendés? Sí, yo lo hubiera puesto en tapa porque es Atlético de Rafaela. quizás no hubiera puesto en tapa central del grano, ¿me entendés? Sí, y pero tampoco es tan importante Gimnasia, me parece, para los diarios nacionales. Si le hubiera ganado a Racing o hasta Central. Ah, es probable. Me parece que el vencido es el que está por perder el lugar en primera, es el que no le calienta la tapa. Mira, bueno, 10-11 Mega. Hola, doctor, soy Franco Molina, estoy trabajando y mi Pagafanta es mi novio Alejandro. No, porque si es novio no es Pagafanta. Ya recibió. Pagafanta es el que ya está. Claro. Si ya recibió, no es paga Fanta, la Fanta está paga, señor. Yo tengo amigos que han hecho mudanzas. Claro. Ah, bueno, yo... Mudanza. Pero a veces resulta bien. A mí me han enseñado a manejar un paga Fanta. Hija de puta. Ay, aprendí gracias a él. Un amor. Bueno, vamos a hablar en esta primera hora de lo que pasó ayer en la televisión. Se está despidiendo el Gran Cuñado, ahí están los finalistas. ¿Cómo les fue con el rating? No fue muy grato ayer el rating para... Muy amables con el Showmatch, realmente. Prácticamente, no, prácticamente hasta los Pels le hicieron ahí temblar un poco. Bueno, vos sabés que a mí me pasó que me fui a los Pels y no vi y nunca vi los Pels. ¿Viste? Es raro, sí. Bueno, después te doy mi propia teoría. Dale. Ayer me olvidé. ¿Qué haces, Machaki? No se me va la voz de hombre, loco. Ya se va. Dale un rato. Bueno, charlemos. Sí, yo espero que sí, pero vos sabés que no lo hago a propósito, como bien se sabe. Vos sabés que yo no lo hago a propósito. No, eso es porque dormimos poco. Con pocas horas no se recuperan las cuerdas y... Si vos me jurás que es eso, duermo 3 horas por día, sí, por el resto de mi vida. Cuando dormís poco, yo sabés que soy papo cuando duermo 2 horas. ¡Ay, qué linda! No sé, si no te jodes, ¿puedo seguir con Machaki? Bien, la vi papo un minuto y preferí mirar por otro lado. Ojo, ojo. Y claramente uno te daría voz, pero puesta en papo, no sé si no me quedo con Mechen, Hola, hola. Hola. Aquí soy yo. Ay, mi amor. Con la voz de siempre. Traje pilates para desarrollar nuestro cerebro sin hacer esfuerzo como corresponde. Traje algunos consejos ahorrativos de cara al fin de semana y ya con una semana a cuestas nuestros niños en casa, para todos los afortunados que somos padres y madres. Y una noticia de Filipinas que creo que supera el famoso avispazo de Carlos Saúl cuando, ¿se acuerdan que apareció con la cara retocada? Sí. Bueno, la presidenta de Filipinas creo que lo superó. Bueno, enseguida seguimos. Hay una avispa argentina en Filipinas, después vamos a averiguar bien dónde se aloja. Che, este es muy bueno, Pame. Hola, ¿cómo están? Hace 4 horas. Una amiga me confesó que estaba enamorada de mí, me dejó como culo en el agua. Yo, ¿qué, hay mujeres, ¿qué es como culo en el agua, no? Ano nadado. Se llama. Ano nadado. Jaja, pero es verdad, no es joda. Es un genio el tipo que mandó un mensaje, me encantó. Bueno, Julita. Tenemos para regalar el CD de Mercedes Sosa, Cantora 2, a los que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué canción canta Mercedes Sosa junto a Charly García en el disco Cantora 2? La respuesta la pueden mandar metiéndose en el sitio www.10musica.com. Ahí buscan el link de la radio, se meten y mandan el mensaje a través de la página. Ok. Che, yo soy un pagafanta desde hace 6 años. No. Sí, pagué una Fanta, pagué una Coca, pagué los helados y lo voy a seguir haciendo. Soy Dami de Lanús. Dami. Un pagafanta... Damisela. Asumido. ¿Qué es orgulloso? ¿Qué hace orgulloso? Sí, lo voy a seguir haciendo. Bueno, es patológico. Debe comer haciéndolo. ¿Cómo? Debe comer bien haciéndolo. Y si le resulta en 6 años... ¿Haciendo qué? Pagando Fantas y pagando cosas a chicas. Me dio asco ya lo que comés. La otra es que la mañana es papo. Vos que mientras lo hacés comés. Sí. Situación de la que serías completamente capaz, pero prefiero no saber si es cierto ahora. No. Sí. No. Me importa, escúchame, no me importa de verdad. Ahora soy una mujer casada. Cuando vaya al baño seguimos charlando, ¿vale? Qué cosa, qué bueno se pone el programa cuando el productor va al baño, ¿viste? ¿Cómo es, Julita, aprendiste a manejar? Un muchacho que era un amigo, pagaba unas cenas carísimas y además me enseñó a manejar. Sí, conocí los mejores restaurantes de Buenos Aires. Ah, sí. Éramos muy amigos. Y me enseñó a manejar, de paso. ¿Y él qué dijo? Ya que me decía todo que sí. Ah, eso me interesa mucho. Qué bien, Julio. Y además bastardeó la palabra amigos. Qué grande, Julio. Hasta que, bueno, quiso algo más y tuvimos tres que preguntas. Romper la amistad. Tres preguntas que necesito hacer para entender la historia. Sí. Al principio, ¿te gustó un poquito? Era tan bueno que me gustaba como persona, pero era tan feo, Gerardo. No te puedes imaginar lo feo que era. La pregunta número 2 es,

Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 1011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 1011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. 1011 Mega. Yo he sido un pagafantas por mucho tiempo, casi toda mi esencia. Con la única que no lo fui, hoy es mi novia y si todo sale bien, mi futura mujer. ¡Bien! Es un pagafantas que le ha sacado algún provecho a tanta fanta que ha pagado, claro. ¿No? Con final feliz. Con final feliz. Ángela Lerena. Sí, ayer decías, Gerardo, que te parecía injusta la promoción porque pensar que un equipo que había hecho una buena campaña tuviera que pagar por las anteriores no parecía algo que, del todo amigo de la justicia. Bueno, puede descender y está cerca de descender un equipo que terminó séptimo en el último torneo porque Gimnasia hizo un esfuerzo enorme para zafar el descenso directo, festejó el hecho de que San Martín de Tucumán descendiera en la última fecha y el equipo platense pudiera jugar la promoción, y puede ser que se haya relajado un poquito, tal vez, o quizás Rafaela estuvo súper inspirado, tuvo el mejor partido de la temporada, porque ayer en el primer duelo de la promoción, la Crema ganó 3-0, un resultado que le va a resultar muy difícil descontar al equipo de primera que tiene que preservar ese lugar el domingo cuando lo reciban La Plata. 3 centros, 3 goles, gran partido de Aldo Visconti, un jugador casi desconocido para la mayoría de la gente que sigue el fútbol argentino. Sí, se supo ahora que hizo 3 goles, que ya le había echado el ojo. ¿Quién? Un hombre que se caracteriza por descubrir talentos entre las divisiones inferiores o las categorías inferiores del fútbol argentino. Caruso Lombardi, ella lo había llevado a Tigre, pero no se pudo afirmar en el equipo, en el Matador, en el equipo de Victoria. Aldo Visconti terminó aquí en la Crema, en Rafaela. Se lo quisieron llevar a 9 de julio de Rafaela, el rival del Atlético de Rafaela, que es el equipo más grande de la ciudad. Se quedó para jugar la promoción y allí está. Consiguió 3 goles en el mismo partido, los mismos que había hecho en 18 partidos en todo el campeonato. Un gran partido de Rafaela. Gimnasia no le salió nada, se puso muy nervioso desde que llegó el primer gol a los 15 minutos del encuentro y después se terminó perdiendo. No se encontró nunca más a sí mismo, como solemos decir los periodistas deportivos, el equipo platense, que encima tuvo un expulsado que acababa de entrar, Estracualursi, entró a los 21, a los 27 pegó una piña en una pelota parada, se fue, no le salió nada. Gimnasia debe estar súper nervioso, súper preocupado, y el domingo tiene que hacer 3 goles. En un ratito, si quieren, repasamos rápidamente qué equipos consiguieron llegar a primera a través de la promoción. Sí. No lo conozco. ¿Qué edad tiene este pibe? 30 años. Ah, ¿le llegó grande? Llegó grande, sí. Qué cagada. Pero es un clásico caso de los que descubre Caruso Lombardi entre los pero cuando te llega grande, la suerte da bronca, ¿eh? 30 años. ¿Cuánto hace el tipo juega así? ¿No? ¿Y cuánto le quedan? 5 años con suerte. Sí. Con toda la suerte, 5 años. No, yo lo veo distinto. Él había hecho solo 3 goles en 18 partidos. Había jugado en Tigre, no se pudo afirmar. Había jugado en Aldo Civi, no se pudo afirmar. Yo creo que al revés, que es como la última perlita de su carrera para no retirarse siendo ignoto y sin haber celebrado nunca nada grande. Me parece bien. Que es la última oportunidad que le da la vida para dejar una huella un poco más importante en el fútbol. Bueno, es una linda manera de pensarlo. 10-11 Mega. Gerardo tuvo una pagafanta, pero tenía 30 años más que yo. Pero de Boedo, dice, aguante Central, claro. Es la famosa la vieja que te quiere dar, la veterana que te quiere dar. Eso. La tía Fanta. Claro, no es una pagafanta, sino es una tía Fanta, Estamos hablando de los pagafantas. Ustedes saben, a partir de una película que protagoniza Sabrina García Elena, que ella misma comenta en Clarín hoy, que no entendía de qué iba la película, porque claramente... qué palabras raras los españoles, ¿qué será un pagafanta? Bueno, ahí tenés, Es uno que... el famoso te quiero como amigo. Es horrible. Te quiero pero como amigo. A mí me lo han dicho mucho. Es horrible. Eso, nosotros lo llamábamos un poco tipo el amigo garúa que molesta pero no moja. ¿Viste? Como esa cosa. Sí, yo tengo una gran frase para eso. Cuando me han tratado de pagafanta. Y es, yo no voy a ser tu amigo puto. No me gusta... Yo no soy el amigo puto de las chicas lindas. Es lindo, pues, como una defensa con piropo y te rajas. Y a veces pican. Claro. A veces es... O sea, es un alto rendimiento para un pagafantas. Sí. Un 15, un 20% de éxito. Sí. Un 15. 15% de resultado. Y aparte dejas en claro que no sos gay. diciendo. Yo no soy el amigo. Bueno, la verdad que ese no ha sido nunca mi problema. Si hubiera alguna frase para dejar en claro que yo no soy tan panzón, por ejemplo, la cosa sería mejor. Bueno, no, no, no, con la mirada alcanza, ¿no? Nunca sentí que no me dieran bola porque les pareció no. que era puto. No, no, no. El tema de la panza se dice músculo en reposo. Sí, sí, sí. Yo también tengo todas las remeras. Yo, vacaciones en San Clemente, imagínate. Esas remeras las tengo todas. Gabriela Radiche. Bueno, ayer en la televisión, al menos en el programa de Marcelo Tinelli, hubo, bueno, por un lado, esta especie de sitcom que presentaron con Flor de la B, que estaba ahí muy bonita, muy arreglada, y actuando Marcelo Tinelli, más Miguel Ángel Rodríguez, más el Puma Goiti, todos ellos en un mercado donde Flor es la clienta que los calienta a todos, Rodríguez es el carnicero, Goiti es el verdulero y Marcelo es el de la pescadería. Así que ahí se mueven un poco y se divierten bastante entre ellos. Qué fino. Así, imagínate. Otra de las cosas que se vio fue cómo avanzan ya en el final, totalmente declarado para el lunes que viene, porque se termina el gran cuñado, será con voto positivo. Se fue Reutemann con el 52,8% de los votos, quedaron después de haber hecho sus numeritos de imitaciones de desarrollo personal. Mauricio hizo una imitación, Reutemann cantó New York, New York. Julio hizo un Cobos, tu amigo Luis Torti, un acto de escapismo que quedó todo destruido, pobre, reventó, explotó y quedó con el traje absolutamente hecho bolsa. Néstor Kirchner hizo de Mr. Bean y Francisco se mandó un baile de merengue que en el que se lució bastante como se movió de punta a punta en el reality. ¿Qué es lo que pasó con los números? Déjame poner ahí en la pausa un minuto. Sí. Me sorprende lo gracioso de Stanis Torti. Sí, ayer fue terrible. Al comienzo de Showmatch, era el único de Videomatch en su tiempo, era ese al cual no le encontrábamos la gracia. Era que era como un Tinelli B, como medio locutor. Está gracioso mal. Uh-huh. Está gracioso mal. Qué lindo cuando un tipo al final logra desmarcarse, ¿no? Digo. Y tuvo un momento en una cámara oculta leyendo un falso libro de poesía. Fue gracioso, en serio, el tipo. Me encantó. Sí, sí. Y en las, no sé si fue el lunes o el martes, que también tuvo como dos secciones muy muy muy destacadas, muy importantes. Yo creo que le dio mucho resto el tema de la conducción el fin de semana. Está como muy dueño de la cancha, ¿no? Está tranquilo y agrandado bien. Sí. Eso sí, quiero decir. Sí, sí. Relajado, digo, se nota que domina bien todo el escenario. Cuando las veces que tuvo que suplir a Marcelo Tinelli cuando no estuvo en el reality con los pibitos, también lo hizo muy bien. Más allá del rating que no lo acompañaba, porque no acompañaba. No, bueno, ya no venía de antes, ¿no? Claro. Eso no lo hizo Tinelli. Lo acompañaba Tinelli. Hablamos bueno, después del rating. Dale, sí, porque son es números raros, ¿no? Los de así charlamos un poquito de eso con más tiempo. Me echan que hacer. Sí, te decía, ¿todos recuerdan el caso de la avispa y Carlos Saúl, nuestro presidente? Ay, sí, qué susto. Y sí. Bien. ¿Qué había? ¿Enmascarado una operación? ¿Podemos decir a esta altura de la historia? Sí, ya sabíamos que se operó. Sí. Bien, bueno. Él mismo se ríe de eso. La presidenta de Filipinas, que se llama Gloria Macapagal Arroyo, dijo que se iba a guardar una semana por el tema de la gripe A. Venía del extranjero de gira, dijo, vengo de países donde está el brote, me guardo una semana. Sale de la internación con dos gomas. La Coca Starley salió. La agarró la gripe A en las tetas. Salió la Coca Starley y con unas gomas impresionantes comparadas a las que tenía, todavía lo negaba. Ah, lo negaba. No me guardé por el tema de la gripe A cuando le estallaba el corset que se puso. Y no solo eso, después trascendió, porque era insostenible la mentira. Y pasa, claro. Se hizo depilación definitiva en zona cercana a los genitales. ¿Cercana? Ah, también. Sí, no sé, toda la zona. Se llama pubis. Zona ingle, zona no sé qué. Yo no conozco pubis. Mucho anatomía. No. Pero lo que ¿no? digo es, qué feo estar pensando en la entrepierna de una presidenta, porque no le queda otra que salir a reconocer lo que se acaba de hacer en una clínica. Y bueno, pero mejor saberlo de ella que de Lugo, por ejemplo. Imagínate saber cómo tienen los pendejos Lugo. No está bueno. No me muero. No está bueno. No puede parar. Estamos Lugo. Viendo fotos de la presidenta. De tanto. Bueno, 10:11 Mega, soy Matías de Moreno. Te cuento, yo tuve una pagafantas. Una mina me regalaba todo, me abrazaba, me daba besos. Yo sabía que tenía onda conmigo, pero yo no. Bueno, eso es una pagafantas, perfecto. Sí. Ay, chica, ¿viste, Gerardo? Sí. Bueno, que si uno se lo pone a pensar de ese modo también, qué sé yo. Pasa que, bueno, no importa. Gerardo, tuve una pagafanta, pero tenía, ya está, eso ya está. Escucha esta, que es muy buena. No es sobre el tema pagafantas, aunque hay muchos más. Soy tan buen imitador el tipo, dice, a mí me dan ganas de darle el premio. Recordemos que hoy se va un viaje a Colonia en el día para el mejor imitador. Hay finalistas de la semana y los que dejen invitaciones hoy en el 4535-4200 son participantes. Pero yo propongo al jurado y al público en general, el jurado somos nosotros porque nos dedicamos a eso, que evaluemos esta posibilidad. A ver, yo le leo un mensaje, está bien, yo soy de Central, el mensaje es favorable, digo, puedo estar influenciado. Lo suficientemente gracioso como para calificar. Pero un mensaje de texto. Lo puedo... A ver, dale. ¿Quiere participar? Hola, soy tan buen imitador que te la hago por SMS, la imitación. Te imito a la hinchada de Newell y la de Independiente en un partido. Ahí va. Cri, cri, cri, cri. Genio. Genio. No califica para mí. Sí, es creativo, pero no imita. Chicanero. Busca ronia, busca pleito. Autostop porque lo nombra Ñul. Apologista de la violencia. Es la verdad que lo nombro desde que está el programa. Yo no lo nombro nunca. ¿No lo nombrás? No lo nombro. No, dice la lepra eso. No, yo no, nunca diría esa palabra. La leí porque su mensaje de texto no lo puedo censurar y porque era en contra. Pero yo nunca. Jamás lo nombro. ¿Al aire? Sí. En la vida menos. No lo nombro. Satán, no nombrás. No, Satán nombro. 666 digo, diablo, todo bien. Lucifer, no, venga para acá, pero no, esa palabra no la digo nunca. El día que le ganamos a quién? A la lepra, a los pechos fríos, lo que sea. Bueno, 6:36, ahí va. ¿Paraste la Fanta de una chica queriendo ser algo más que eso y no lo lograste? ¿Te pagaron la Fanta? Paga Fantas, 10 el 11 mega, 4535, 4200, 5 grados 8 la temperatura, abrigate y rajá. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Ay, callejón. Ay, viejo. Y es el 11 mega. Nunca fui un pagafantas, siempre pensé en la crueldad de las mujeres y su poder para aprovecharse de los pagafantas. Joaquín Sabina. ¿Qué pasó? Se me cayó la silla, bueno. No arranca más la canción, así que arranco yo. ¿De qué se trata la mañana? ¿Qué cosa? La mañana se trata de un asueto raro, un asueto a medias. Un asueto para la nación y para la provincia, pero no para la ciudad, porque lo considera completamente inútil el jefe de gobierno. Así que, por ejemplo, es feriado para los que laburan en el Ministerio de la Nación, no lo es para los que laburan en un Ministerio de la Ciudad. Lo es para andar por ahí, no lo es para estacionar, porque los agentes trabajan y no consideran feriado el día de hoy. Un día feriado medias, ¿no? De eso se trata la mañana. En lo político, la mañana se trata del discurso que dio ayer la presidenta desde Tucumán, cuando llamó al diálogo y a la reforma política. Todos los opositores dijeron que no confían mucho en este llamado de Cristina y creen que es solamente un golpe mediático. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Nosotros ayer decíamos que se habían apurado un poco en pegar los muchachos, ¿no? Dijeron que el nombramiento de los ministros era... ¿se acuerdan que lo hablamos ayer a la mañana? Porque no, yo hubiera esperado un poco. Porque yo decía, ¿no? El nombramiento de los ministros no necesariamente quiere decir que no llamen al diálogo. Aclarando siempre que para mí es menos importante de lo que se cree, ¿no? Pero lo cierto es que ayer justamente llamó al diálogo. Ahora le están pegando porque no le creen. Yo también esperaría un poquito, a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo dijo con alguna idea detrás. Suele pasar. Ni siquiera es a favor lo que estoy diciendo. Es de lógica pura. Si un jueves feriado la presidenta llama y acusa a Recibo de haber perdido las elecciones y se ve a llamar al diálogo político, para mí, jueves a la noche, matarla es demasiado pronto. Para mí. Pero bueno, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Hoy dos de los diarios dicen que Vudú tiene la intención de mejorar el INDEC y separar a Moreno. Desde que asumió, lo único que escucho es que es un hombre de Moreno. Digo, por ahí no hay que apurarse tanto. Bueno, ese es uno de los temas de la mañana. En la política el tema va siendo otro, el tema va siendo Moyano, en la política real. Porque se quedó con el manejo de las obras sociales, Macri salió a criticarlo, dijo tiene demasiado poder, y en silencio lo empiezan a criticar sus pares. El control de las obras sociales, además de ser una caja extraordinaria en todos los sentidos del mundo, digamos, plantea una relación muy fuerte de Moyano con sus pares, incluso kirchneristas. Entonces cuando en un gremio, por ejemplo, a los empleados del gremio todavía no le pagaron el aguinaldo y el que lo maneja es un hombre de Moyano, no va gustando tanto que siga acumulando poder Moyano. Ustedes recuerdan que Recalde, el abogado laboralista, que de verdad es un cuadro, es un buen diputado, es un hombre de Moyano. Su hijo maneja aerolíneas, digo. Todos los medios de transporte están de algún modo pasando por el escritorio de Moyano. En el mejor de los casos, por el cajón en algún otro. Entonces, la verdad, es un tema grave que se ha terminado de definir esta semana. Y la otra noticia de la mañana tiene que ver seguramente con lo tranquilo que está todo por la gripe A, ¿no? Qué fin de semana largo curioso estamos teniendo. Y también por el hecho de que la gente ayer volvió a los cines y volvió a los shopping. Una medida completamente curiosa, porque si te cuidaste por la gripe A, si no fuiste por la gripe A, no es momento de ir ahora, porque la semana que viene es el pico de la enfermedad. Bajaron las consultas en los hospitales porque pasó un poco la paranoia, pero no pasó la enfermedad. Pero bueno, se ve que eso no importa a nadie, si no le importa la televisión. 7 menos cuarto, 5 grados 8 la temperatura, Ángela. Sí, tenemos ya para empezar a delinear cómo va a quedar Huracán, este equipo que quedó segundo con el polémico partido contra Vélez, pero que para la gran mayoría del fútbol argentino fue el mejor, o por lo menos el que más lindo jugó durante el último torneo. Ya podemos asegurar que se va Javier Pastore, ¿eh? Para mí, la figura de campeonato peleado con Mario Volate, con otro de los hombres de Huracán, pero se va a ir al Palermo de Italia. Intentaron retenerlo en Huracán, pero desde el 20 de julio se va a estar presentando en este equipo italiano que es medio pelo, ¿eh? No logró ir, a pesar de su muy buen campeonato, a alguno de los grandes del fútbol europeo. Ya. Bueno, quizás se muestra ahí ahora, ¿no? Sí, pues seguramente debe ser el plan de él. Carlos Arano, el ex lateral de Racing que se había reinventado aquí en Huracán, se va a ir a seguir su carrera a Grecia, y se puede llegar a ir Carlos Araujo, el otro lateral, el lateral por derecha, porque lo quiere Boca, ¿eh? Boca estaba muy interesado en llevarse a este hombre, que curiosamente es ex Atlético Rafael, hoy que está de moda también hablar de la crema, lo cual casi que dejaría fuera el club a Hugo Benjamín Ibarlado. El que se queda, y esto es gracias a Lucho González, curiosamente, al hombre de la selección que surgió en Huracán, es Mario Volati, el eje del equipo, el volante central. ¿Por qué? Porque su pase pertenece a Porto, Porto le debe una plata a Huracán, porque ahora ha vendido a Lucho González. Toda esa rueda de dinero determina que Mario Volati se pueda quedar 6 meses más en el club y que Huracán compre el 50% del pase. Y otro que estaría muy cerca de quedarse es Matías de Federico, el mediapunta tan vistoso que juega tan lindo en la delantera de Huracán, que también seguramente va a estar el próximo semestre. Así que no se está desmembrando tanto, más allá de la idea de Pastore, se está quedando la base del equipo para volver a pelear por el campeonato, que es lo que pretende Capa. Perfecto. 10-11 Mega. Soy Rafa de Ciudadela y tuve mucha pagafantas. Soy David, soy mozo. Una pareja venía a almorzar con el marido. Frente a él me dejaba 2 pesos y cuando se iba me daba 1 beso y 5 pesos. Era una cliente pagafantas, ¿no? Pagafantas es el que garpa pero no logra el objetivo, no puede pasar de la barrera del amigo. Después vamos a escuchar algo contigo, que es un bolero que antecede al mote de Pagafantas y que tiene que ver con la misma idea. Enseguida, vos tenés 200, ¿sabes? Sí, ¿no? Tengo más. Ok, tenemos el tránsito primero. Ahora, el riquísimo yogur Activia, el único que tiene Acti Regularis, auspicia estos consejos para ayudarte con el tránsito lento en la ciudad. Transitman, el superhéroe que nuestro tránsito andaba buscando. Transitman. Vino afinado hoy. Sí, porque estoy ensayando a ver si colo en la presentación de Adrián y Ayes en otras tiendas. Yo creo que te invita, Dios te oiga. Yo creo que sí. ¿Cuándo muestra el disco? Flaco, el 23. El 23, todos a la trastienda, ¿eh? Sí, claro. El mejor jazz en la trastienda, un jazz fino, lindo, sensible y que además se entiende y no aburre. Y sobre temas de rock nacional, Y es sobre temas de rock nacional además. Atente, sí. Yo escuché 2 o 3 versiones de él, sí. Y escuché una sobre Yo vengo a confesar mi corazón, que está en otro disco, ¿no? Sí, en esta de García. Pero está en otro disco ya ese, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está, Adrián Yáñez. El 23 vamos todos a las tiendas. Sí, está Romero, perdón. Hola, Romero. Gerardo, muy buenos días. Atención a los conductores. Accidente en Panamericana. ¡No! Sí, a la altura de Márquez. Chocaron un auto y una moto. El motociclista tirado en el asfalto es asistido en estos momentos por personal médico. Hay un carril reducido en la salida a Márquez hacia la colectora desde el troncal principal de Panamericana. Los ingresos a la ciudad ahora con un tránsito intenso, pero muy fluido. No se espera demora en plena hora pico, así que con tranquilidad. ¿No se espera demora hoy? Hoy no, hoy se espera una jornada. Eso voy a preguntarte, si vos con ojo de buen transitman, podés anticipar si el tránsito hoy es más parecido al de un feriado o más parecido al de un día hábil. Está entre medio. En el medio, ¿no? Sí, entre medio. No creo que haya grandes demoras, pero sí un tránsito intenso ingresando a la ciudad en plena hora pico. En cuanto a los servicios, hay que decir que el ferrocarril Sarmiento está operando con importante demora. Atención con este dato, ferrocarril Sarmiento 11, Moreno 11, está operando con demora y por lo general lo están haciendo todos los servicios con un cronograma de día sábado. Correcto, Romero, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, viejo. Era Cristian Romero, el hombre del tránsito en la mañana de Mega. Presentó el informe del tránsito. Yogur Activia. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. El mejor viaje de egresados, Flecha Bus, ¿qué duda cabe? Llámanos al 4393-0444 o entra a flechabusviajes.com y entérate por qué en Viajes de Egresados somos inigualables, porque en Flecha Bus Viajes cumplimos tus sueños siempre. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y ales a tus hijos a hacerlo correctamente. El jabón líquido Espadol elimina los gérmenes, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Estás escuchando Puro Rock Nacional. Estás escuchando Mega 98.3. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Salió el bocadito Nucrem bañado con chocolate. Proba Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Manda tu invitación. Te regalamos un viaje a Uruguay con todos los gastos pagos. Manda tu invitación al 4535-4200 y participa. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Manda tu nosotros al 10011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los que nos quedamos levantados toda la noche. Nosotros que empezamos el día con ustedes. Nosotras las enfermeras. Nosotros los colectiveros. Nosotros, los que no cobramos cuota de ingreso. Bufanda campera con guantes y botas, me cambio de prisa y agarro la lista. Con viento, con frío, voy a su local, entro en Pharma City, que cerca que está. Lo que busco encuentro, de todo te des. Qué buena la promo que tiene este mes. Sorteamos 30 premios de 1000 pesos. Qué rápido hice, ya todo compré. Gracias Pharma City, yo voy a volver. Pharma City. Producción y obligación de compra válida el 28 de julio de 2009. Localizada de Dios, consulta más en www.pharmacity.com.ar. Esta semana en El Federal, Pancho Sierra y la Madre María se conocieron en calidad de sanador y paciente. Maestro y discípula se pusieron al servicio de enfermos y desposeídos. Hoy son una devoción popular por partida doble. El Federal, la revista de interés general con aire de campo, sale los jueves en los kioscos de todo el país. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. Y 53, 5 grados 8 la temperatura, la presidenta llamó al diálogo. Como hacen los pagafantas, son las pagafantas, ¿no? Pobrecito, gente llamada al diálogo sin ninguna intención. ¿Tenés algún mensaje ahí, Julita? Yo sí, tengo varios. Están llegando al 10011 Mega. Hay un anónimo, mensaje anónimo de Córdoba. Dice, nunca fui un pagafanta, siempre pensé en la crueldad de las mujeres y su poder para aprovechar. Ya leí. Otro entonces. Soy Lucas de San Martín. Al principio fui pagafanta hasta que entramos en confianza y después ella es más pagafanta que yo. Pasa mucho. La venganza es un plato que no siempre se come frío. Yo soy un caballero, un pagafanta. Y es la primera vez que les escribo. Soy Luigi, fiel oyente. Gracias, Luigi. Bueno, es cierto, ¿no? Hay en el pagafantas un caballero. Hay en el pagafantas un caballero que muchas veces es malinterpretado, como en el caso de Julia, ¿no? Sí. Abusó de uno durante 3 años. Hay una que pregunta, que es un truán en realidad, porque tiene, no es caballero porque sí, porque es caballero y tiene buenos modos. El tipo tiene intenciones. No es cierto, no es un truán, no? Por eso, si vos sos caballero porque le querés dar una mina, usás el arma más noble de seducción que tenés, sos un caballero. No, porque tiene intenciones. Un caballero es un caballero que pasa, es caballero como no, es pasa y se va, no. Y va por la vida. Un caballero es caballero en los dos casos, pero usa su arma, pero la usa. La caballerosidad, bueno, pero está tratando de seducir, sí. Todo empieza porque alguien quiere darle a otro, de eso estamos hablando. Dime si después continúa siendo caballero o no. Ah, ese es otro debate, ahí te doy la razón. Pero el tipo es un caballero. Como arma de seducción lo utiliza. Claro, utiliza un arma noble, la caballerosidad es un arma noble, sí. Seducción. Sí. Vale ser caballero para levantarse ahí. Sí, también vale ser caballero nomás porque sí, pasás por la vida siendo un hombre galante. Probablemente lo sea, ya. Pero... Y eso bueno, seduzca por ahí. También. Pero probablemente ese caballero no tenga intenciones con todas y con los demás lo sea también. Claro. En función de la otra persona, de la persona a la que le paga la Fanta, la caballerosidad es un arma noble, poco eficiente. Poco eficiente. Y a veces confunde. Se sabe que es más eficiente el trato directo que la caballerosidad. No sé. Depende de la mujer. Sí, es mujer, sí. Justamente digo yo. No, pero hay mujeres seducidas por la caballerosidad. No, para mí sí. No. Sí, a ver, para mí, la caballerosidad seduce a la que no está advertida. Es decir, si vos sos un tipo caballero, probablemente alguna se quede con esa imagen tuya y fije su atención en vos. Yo soy un tipo caballero y alguna vez he ganado por caballero, lo digo claramente. Soy más caballero que bonito, eso está claro. Y como no es moneda corriente ser caballero hoy en día, cuando un hombre es caballero, en realidad una repara. Dice, qué buenos modales. Yo contaba siempre a la noche que tenía una compañera del secundario que me decía, qué lástima, sos comunista porque sos tan caballero. Una mina que después se hizo monja. Pero siempre me quedé con la duda. Era un amor imposible. No. Bueno, parece que no, pero no importa. Lo cierto es que puesto a seducir, ahora no hablamos de un tipo que va de caballero y va cosechando gracias a su no. Don Juan de Marco no. Como estrategia de seducción, la caballerosidad es... Hagan la lista de los 10 últimos con los que... Y por caballero entraron 8. ¿Vos decís que entra más el simpático? El simpático o el bestia. Ah. El bestia coge más, olvídate. Funciona así. No sé por qué. Pero bueno, tiene ese bracito pedidor también que les gusta que las agarren del bracito. Es una cosa terrible, ¿viste? Tiene el bracito pedidor la mina. Es una cosa que está, venga para venir. El venga por acá funciona, pero el vení, bracito funciona más. Es así. No es ni... Tengo una teoría que salva a las mujeres de esto que estoy diciendo. La teoría es que la mujer ya tiene decidido de antes quién le gusta y quién no. Obvio. Y como ya sabe que le gusta, no es que el bracito funcione más. El bracito funciona cuando tiene que funcionar. Claro. Pero hay un bracito pedidor. 4535, 4200. Hola, soy Tony, tengo 22 años. Y bueno, yo fui pagafanta de la que es actualmente mi señora por casi 2 años. Y bueno, al final la pude conquistar y hoy tenemos un gordo hermoso. Así que... ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Me alegro un montón, pagafantas exitoso. El problema de pagafantas que es ese que no puede salir del lugar del amigo. Hay eternos, ¿eh? En este caso fue, bueno, un éxito, ¿no? Se casó, tuvo un hijo precioso, etcétera. El problema es cómo salir de esa situación. Es muy difícil quebrarla. Y después uno mismo, en tanto pagafantas, debe tener la dificultad de salir de ahí. Uno ha escuchado cosas que quizás como pareja no hubiera querido escuchar. Un amigo escucha cosas que no me gustaría escuchar de mi pareja. Es así. Yo tengo un amigo que tiene como una cadena perpetua a ser pagafantas. Porque han cambiado las mujeres, pero no su rol en la vida. Ah, mira, él es pagafantas. Sí, más allá de la mina. De los 15 a los 30 y pico que tiene ahora, yo por lo menos le encuentro 4 con las cuales ininterrumpidamente siempre ocupó ese rol. Bueno, Gastón Larovelle, que escucha este programa. Ajá. Y es un compañero de la primaria mía. Me consta porque a veces digo cosas temprano, justamente, y él manda un mensaje texto o algo. Tiene la vocación de ser un pagafantas. Estoy hablando de un compañero de la primaria, de María Laura Celaya, que ya está casada y todo. Tiene la vocación de ser pagafantas. Sí. Es una cosa terrible. Terrible. Ella no es la más agraciada de mis compañeras de la primaria, y con esto tengo miedo de estar haciendo ruido en el único grupo de pertenencia que me interesa seguir perteneciendo de por vida. Sin embargo, con él se hace la linda. Es así, y él le va a pagar la Fanta que le pida toda la vida. Es así, es como una vocación pagafantesca, ¿viste? ¿Ella lo gratificó en algún momento? Nunca. ¿Solo con su...? Nunca. Sí. Hicimos todo lo que pudimos. Nunca, nunca. Era tal para cual. Era el peticito, ella peticita. El simpático, ella simpático. Y vecinos, y compañeros. Y él muerto con ella. Y él no pudo ser. Hija de puta. Yo fui pagafantas. Me dio una bronca. Yo fui pagafantas. ¿Sí? Tengo que confesarlo. Me lo vas a contar un ratito. Mi nombre es Ángela Lerena y fui pagafán. Ahí está. Hola, Ángela. Un testimonio digno de un pastor evangélico. Sí. 6:59. ¿Tenés alguna invitación de los que se quieren ganar el viaje a Colonia? A ver. Hola, Gerardo. Muy buenos días. Hola, Gustavo. Ah. Y ahí va mi invitación. Estoy chocho porque la cabeza apareció el 8. 3.888. Y tome este loco en soda, ¿eh? Ay, no es un buen riverito, pero con esa voz intentó un Merela, claro, porque ya hablas parecido a Merela, sí, que es justamente José Buquebus, ¿no? Así que bueno, 7 en punto. Nunca tan puntuales para mandar la canción de las 7. ¡Mandala! 10-11 mega. Nosotros quienes estamos construyendo la mañana. En minutos, la bienvenida a los de las 7. ¿Nosotros los qué? ¿Nosotras los quienes? 10-11 mega. Mejor imposible. De la furia, donde nadie Mejor imposible. Un viaje de ida. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación, le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Bienvenidos, compañeros. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Bienvenidos a este viernes medio feriado. Y ella no puede esperar. La mitad del tránsito, la mitad de los pasajeros en el subte, la mitad de todo, menos los precios, Mientras él muere de pasiones, ya lo hace muy bien, deja su mano descender por su pecho hasta llegar a donde hay miedo. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. Ser mejor, olvidarse de todo esta vez. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? En la casa después, en el reloj, cucú, solo nosotros, los que tenemos que hacer dieta y estamos tomando mate con alfajores de chocolate. ¡Qué bueno! Dice el tipo. ¡La dieta! ¡Rebelde! Nosotros los panaderos que no paramos ni los feriados de trabajar. En el reloj, cucú, solo nosotras que te seguimos desde siempre y que extrañamos el programa de la noche y extrañan otras cosas que yo no extraño. El chino nunca perdió el control. No conocía. Nosotros los que no tenemos ganas de trabajar y menos de cortar cebolla, pobre Mariano. Hay barandas que no son para las 7 de la mañana. Y la locura de la ciudad. Nosotros los pagafantas de toda la vida. Ay, qué lindo. Él teme lastimarla y ella. Nosotros, que cumplimos 17 años hoy mismo. Bueno, David, feliz cumpleaños. Va a ser mejor olvidarse. Nosotros, los vigiladores de Bahía Blanca, que extrañamos a nuestra familia en Córdoba. En el reloj, cucú. Nosotros, los vigiladores de La Salada, que estamos cagados de frío. Parece que fue ayer. Nosotras, las que festejamos que es viernes. Un saludo muy especial. Nosotros, los vendedores del Puente de Lomas de Zamora, le mandamos saludos, la radio está buenísima. Nosotros, los jaraberos de las Cimes. Nosotros, los gatos, Diego y Horacio. Nosotras, a las que nos encanta escucharlos porque nos alegran las mañanas, son de Santa Fe y les mandamos desde ya un saludo muy especial. ¿Por qué lo dice siempre primero? Basta, si es mío el saludo, y siempre lo mete primero. Vamos a hacer introducción y yo remato. Me lo robó. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor. Nosotros que tenemos, no, nosotros que extrañamos pegar canciones. Nosotros, los hinchas de Douglas Haig, de Pergamino. Nosotros, repartidores de leche de San Luis. Bueno, saludos. Nosotros, repositores de día. Claro, porque son los que están temprano, los vigiladores, los de los supermercados. Está bien. Los laburantes. Sí, los laburantes. Toda gente de trabajo, pero de confianza. Ahí está. Señores, 7 y 8, 5 grados 8 de temperatura. Bueno, las noticias del mejor imposible. Son las 7 y 9 en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas, la sensación térmica 4 grados 8, la humedad 79% y el cielo está algo nublado. Los casos de influenza A bajan en la ciudad y en la provincia, pero suben en el interior del país. Los mayores contagios se dan en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Ante esto, el ministro de Salud de la Nación explicó que crecen los casos en el interior porque la pandemia llega después de haber afectado el área metropolitana. A su vez, opinó que debemos ser muy prudentes porque no se sabe cómo será la curva de evolución del virus. Bueno. La vacuna contra la influenza estaría lista dentro de 3 meses. Podría estar lista para pruebas el próximo mes y disponible para su distribución masiva en octubre, informaron autoridades norteamericanas de salud en una reunión de alto nivel a la que se dirigió el presidente Barack Obama. La ciudad analiza adelantar el ciclo lectivo 2010. El ministro de Educación porteño, Mariano Nadorowski, informó que está en estudio anticipar el comienzo de clases para el año entrante a causa de los días perdidos por la epidemia de gripe A. Además, explicó que la semana de vacaciones, prevista para octubre, que se iba a implementar como prueba piloto, ya fue levantada. Ok. Tiroteo y muerte en un pool de Recoleta, el dueño y un bombero muertos. El propietario local ubicado en Córdoba al 2500 peleó con el encargado y quiso balearlo. El efectivo intervino y todo terminó en un enfrentamiento. El hecho se habría desatado tras una discusión por dinero. Atlético de Rafaela pasó por arriba a Gimnasia y a Caricia Primera. Con 3 goles de Visconti se impuso 3-0 como local en el partido de ida de la promoción y sacó una clara ventaja de cara al choque del domingo en La Plata. Espectáculos. Se viene la película de los Pitufos. Wow. Raja Gosnell. Qué necesidad. Qué necesidad. Se encargará. Gracias Hollywood, no teníamos necesidad. Raja Gosnell se encargará de llevar a los personajes de Pello a la pantalla grande. El estreno en los cines está previsto para diciembre del año que viene. Ok. Productores argentinos decidieron. Yo, la única versión de los Pitufos que a esta altura del partido nos puede interesar es la versión porno, donde la gana la Pitufina, la tenia. Digo, es un gangbang de Pitufina, no se me ocurre, digo. Bien. Sí, bueno, pero digo, no, ya. Ya fue de no importa. Sí, son los Pitufos, no me loco. Encantaba, no. Yo los vería. No, está bien, yo qué sé. Bueno, 7 y 11, 5 grados 8 la temperatura. Primera pregunta de la mañana. Fernando Iglesias es diputado de la coalición cívica y es el autor de un libro que acaba de salir que se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? El libro se basa en las distintas confusiones del debate político, los límites del nacionalismo, del populismo, y sobre todo es un análisis bastante agudo sobre esta etapa kirchnerista que todavía estamos atravesando. Debo decir además que la dedicatoria del libro que me llevó a mí, la dedicatoria del propio autor, me sorprendió porque dice, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, y es genial porque yo todavía no estoy seguro de cuántas son, que dice que son muchas, es probable que sean varias, no estoy seguro que sean muchas, pero está bueno igual. Está en línea Fernando Iglesias. Hola Fernando, Gerardo Rosín te saluda, ¿qué haces? ¿Cómo estás Gerardo, bien? Bien, bueno, gracias por el libro primero. No, al contrario, espero que lo encuentres interesante. Sí, lo estoy leyendo. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Del mismo modo en que a lo largo del libro estás sosteniendo la tesis de el kirchnerismo no es progresista, ¿no? Como una de las maneras de analizar qué es ser progresista. ¿Vos crees que el ARI, sí? Sí, yo creo que hay muchos sectores de la argentino, de la política argentina que tienen no solo la aspiración, sino que tienen programas y propuestas y ideas para un futuro con progreso, es decir, con un futuro que no sea la simple repetición del presente y mucho menos la vuelta a un pasado, ¿no? Me parece que el kirchnerismo cuando habla del futuro piensa sistemáticamente en ideas económicas que vienen del industrialismo de los años 50 y en ideas políticas que son una especie de versión débil de las ideas que fracasaron en los 70, y me parece que eso no se aplica a todos los sectores políticos argentinos, y me parece que el ARI, que es uno de los partidos de la coalición cívica, sí, me parece que es un sector, si querés, si estoy en la coalición cívica es porque creo eso. Ajá. Otra idea interesante que para mí plantea el libro es esta cosa de usar la calificación de derechista como algo malo, como si un tipo que fuera de derecha es necesariamente un facho, un tipo de choto, digo, como si estuviera mal no ser de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Como que sea, no dice el libro. ¿No dice eso el libro? No, dice lo contrario. Dice que las categorías políticas no son categorías morales. Por lo tanto, yo, por ejemplo, yo me considero una persona progresista y un socialdemócrata, si querés ubicarme en un rango ideal. Pero me parece que sí, dice el libro. A ver, me parece que no me entendiste recién. A ver, te lo vuelvo a decir por las dudas, dale. A ver. El libro critica que se connote como algo malo ser, por ejemplo, de derecha. Eso dije recién, okay. Sí. Como si fuera en sí mismo un defecto y no un tipo que piensa de ese modo. Como si solamente se pudiera hacer derecha siendo un facho, jodido, pro dictadura. Como si no hubiera un espacio para pensar las cosas de un modo más liberal, si querés. Eso es lo que yo estaba diciendo. Me parece que está bien. Sí, exactamente. Eso, sí. Y creo que la idea de progresismo es una idea. El progresismo no es simplemente la izquierda, el progresismo es de centro izquierda, por decirlo así. Es decir, tiene que ser un espacio en el cual se juntan personas que no solamente son, por decirlo de alguna manera, socialdemócratas, claro, sino también un sector importante del liberalismo. Y además, a mí me parece bien que haya un sector de centro-derecha. Yo no comparto, qué sé yo, muchas cosas con, desde un punto de vista ideológico, con Gabriela Michetti, con Esteban Bullrich o con Paula Bertol, pero, o Pinedo, pero me parece que son gente honesta que defiende una idea de centro-derecha razonable. Sí, por eso te digo, eso me gustaba del libro. Yo veo lo mismo, ¿no? Es mejor eso, tener gente de centro-derecha democrática con la que uno puede discutir, sí, que lo que era la derecha antes para nosotros, ¿no? Está claro, la palabra derecha está muy connotada en la Argentina y en toda Latinoamérica con las dictaduras y con los crímenes genocidas que se cometieron. Pero, exacto, pero claro, no debiera, digamos, uno mantener ese prejuicio. Se puede pensar, se puede ser no socialdemócrata y gente bien. Sin duda. Yo en el único aspecto en el que le doy una connotación ligeramente peyorativa a la idea de derecha es a la idea del conservadurismo, y el libro sostiene otra tesis con respecto a eso, que en realidad el verdadero partido, el verdadero sector de derecha, el verdadero partido conservador de la República Argentina es sin duda el Partido Justicialista. Bueno, a mí lejos de parecerme que Kirchner es de centro izquierda, como aparenta o como quiere vender, me parece que al contrario, que los grandes intereses, los famosos grandes intereses concentrados en que causan esta Argentina tan triste, tan fracasada, con una distribución de la riqueza tan mala, no son tanto los que identifica un sector importante de la sociedad argentina que se piensa de izquierda. A mí me parece que básicamente el poder en la Argentina estos 20 últimos años ha estado siendo ejercida sobre todo por los sectores que se ligan alrededor del PJ, digo, la burocracia sindical de Moyano, los intendentes del conurbano, aliados con la policía bonaerense y la mafia de... con ciertos sectores, perdón, de la policía bonaerense y con la mafia de la droga, con los gobernadores feudales del norte que han provocado horrores recientes como los de Charata, los de Tartagal. Sí. Me parece que todo ese gran sector es el verdadero sector conservador, en el peor sentido de la palabra, porque es un sector conservador de los privilegios. Como mantiene un status quo que privilegia la desigualdad. Sin, exactamente. Vos fijate que existen muchos países en Latinoamérica, yo tomo obviamente los casos de Brasil, de Chile y Uruguay, que sin duda están saliendo de una situación de atraso económico y de injusticia social. Podemos discutir si lo están haciendo en forma perfecta, si podrían ir más rápido, si deberían profundizar más, pero sin duda en estos últimos 20 años han mejorado notablemente mientras nosotros empeorábamos. Y para ellos, tanto para Chile como para Brasil como para Uruguay, son países en los que hay una prensa de derecha, hay diarios como La Nación, por decirlo así, hay agrupaciones patronales como la Sociedad Rural, hay bancos, sí, claro. Los Estados Unidos existen, el FMI existe, y sin embargo no van para atrás, van para adelante. Entonces las razones del atraso argentino no están en ese sector que es en donde muchas veces se fija quienes se creen de izquierda y en realidad piensan todo desde una óptica nacionalista y populista, sino justamente en esta gran estructura conservadora, corporativa y mafiosa, aunque la palabra mafiosa es un poco fuerte, que se nuclea alrededor del Partido Justicialista, que ha servido para articularla y para reproducirla y para darle discurso un día de derecha con Menem, un día de izquierda con Kirchner. Está bien. Yo, ahí es donde yo empiezo a disentir con vos, ¿no? Yo creo que en ese sector, que también está presente, como bien señalás, en Chile, en Brasil. En Chile, en Brasil. Sí, no, por eso. Una cosa sí, en otras no, como todo. En ese sector también hay mucho pasado y hay mucho tufillo a mafia. Pero bueno, o sea, yo creo que una cosa no desestima la otra. Y ahora la última, vamos al debate de derecho. Por ejemplo, ¿no te parece que puede no ser, siguiendo tu tesis, progresista el gobierno de Kirchner y que vale, recontra vale, no confiar en sus funcionarios? Pero, por ejemplo, ¿es progresista la idea de que el dinero de los jubilados vuelva a estar en manos del Estado? Porque, como decía Lozano, yo pienso como él, ¿no? Los Kirchner pasan, el Estado queda. No, Lo que no va a quedar es el dinero. Porque, bueno, vamos a ver. Pero digo, vos es que pueden no estar todos. Lo que quiero decir es, la idea de que el Estado maneje los fondos de las jubilaciones, a mi juicio, no está mal. O sea, no me parece que el Estado no pueda administrar eso. Y un poco la postura de Lozano por esos días era, loco, los Kirchner pasan, el Estado queda. Eso es para mí un grave error. Y te voy a, si me das, ahí te tengo que... Sí, te escucho. De hecho lo leí en el libro, digo, a propósito estoy dando pie, sí, yo sé lo que pensás. Ok, la cuestión para mí es bastante simple. Yo estoy de acuerdo en que la jubilación tiene que ser estatal y tiene que ser un régimen solidario. Entonces, estaba muy bien si lo que proponía el kirchnerismo es, desde ese momento hacia adelante, se creaba, todo el mundo formaba parte del régimen estatal, eso me parecía bien. Ahora, un año antes se le había dado la opción a los jubilados que estaban en el régimen privado de decir si querían pasar al régimen estatal o querían seguir en el privado, y se había votado, y por unanimidad, inclusive los diputados que formaban parte del ARI y que después fueron de la coalición cívica, estuvieron de acuerdo. Entonces, podía volver a abrir, era razonable volver a abrir la opción para quienes se querían pasar al Estado. Era razonable poner controles sobre la AFJP, era razonable bajarle las tasas de ganancia, era razonable asociarlas para que tomaran comisiones únicamente si generaban ganancias y no pérdidas. Todo eso era razonable. Lo que no era razonable era meter la mano en la lata, que es lo que hicieron. Y metieron la mano en la lata, y ahora, con esa plata, lo que está haciendo la ANSES, que es extremadamente superavitaria, es decir, la caja de los jubilados, que tiene un superávit enorme porque metieron la mano en la lata, justamente, sigue manteniendo hasta a más del 70% de los jubilados argentinos cobrando menos de 800 pesos, y mientras tanto le da créditos a la General Motors al 17% anual, mientras a las empresas, a las pymes argentinas, pagan 30 y 40%. A mí me parece que eso no es para nada progresista, pero bueno, si vos tenés otra opinión. Yo, bueno, se pensaba cerrarlo, pero sí, la verdad es que sí, que tengo otra opinión. No me parece progresista que metan la mano en la lata, pero me parece un poco tirada de los pelos también la postura, como demasiado extrema. Yo te pregunté otra cosa, yo te decía, el Estado sobrevive a los Kirchner, es una idea en sí misma. Perfecto, pero es responsabilidad de quien hace política no basarse en un primer. Es muy fácil decir, yo estoy a favor de las jubilaciones estatales, por lo tanto yo le paso. No es fácil decirlo, para empezar, no es fácil decirlo, y segundo, las FJP también metieron la mano en la lata, digo, no me parece que alguien que se... Desde luego. Bueno, entonces, entonces perdóname, ¿sí? Entonces si una medida viene a reparar una mano en la lata es una medida de tiro. Yo entiendo que no estés de acuerdo, pero no me parece que la otra idea sea descabellada. ¿Me entendés lo que te digo? No, yo lo que digo, el marco en el que se da en el marco de los Kirchner, pero en el marco de una historia donde el Estado termina subvencionando las jubilaciones mínimas de las FJP, tampoco me causa gracia. No, esa suma no es así. Yo lo que te digo es lo siguiente. Vos podés, primero, el Estado tiene una obligación de control. Y si un gobierno durante 6 años que estaba obligado a controlar lo que hacían y lo que no hacían las FJP... Sí, ahí estamos de acuerdo, pero yo no estoy hablando bien del gobierno, estoy hablando de la idea. Segunda cosa, todos saben la cuenta de las FJP y cuánto se perdieron en los negocios que hicieron las FJP. Y es un escándalo, seguramente. Ahora, alguien hizo la cuenta con el ANSES porque nosotros se la pedimos. Hicimos un pedido de informe. Pero a ver, Fernando, estamos discutiendo una idea, no una acción de gobierno. No te estoy bancando el gobierno. De hecho, hay más cosas para decir a favor de la CFJP. Y están señaladas en tu libro. La decisión que toma Cavallo en su momento con respecto a su fondo. Está bien la historia. Lo que yo quiero decir es que hay ideas que para mí son progresistas y que superan a cómo el gobierno las lleva adelante. Era mi idea. ¿Me entendés lo que te digo? No estoy defendiendo al gobierno, yo digo, hay ideas no, que... No, pero Gerardo, toda la discusión es la siguiente. Si vos me decís si yo estoy a favor que las jubilaciones sean estatales, yo estoy de acuerdo. Pero como político, vos tenés no solamente una ética de los principios, sino una ética de la responsabilidad. Y tenés que considerar que si vos le das vía libre a un gobierno como este para... violando derechos adquiridos, además, porque una responsabilidad fundamental del Estado es respetar la legalidad. Si vos no respetás la legalidad, no podés, no hay diferencia entre lo, en lo estatal y lo privado. No, eso está claro. No podés, un año, bueno, entonces vos no podés un año decirle a la gente, usted señor, elija si quiere estar en la estatal o en la privada. Yo quiero estar en la privada. Ah, bueno, yo se la cambio, lo pongo en la estatal. No, para mí sí podés. Violación de un derecho adquirido, el Estado cuando hace la pregunta, ya de entrada, pero después vuelve a reiterar y hace una pregunta, ¿usted dónde quiere estar? Por lo tanto, está consagrando un derecho adquirido. Entonces, un Estado que viola los derechos adquiridos no es progresista, ni es de izquierda, es un mamarracho. Entonces, de ahí para adelante se puede hacer un montón de cosas. No puedo discutir toda la mañana, te juro, por un tema de tiempo, pero de verdad, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, pero no importa, después seguiremos discutiendo. Sí, bueno, pero el Estado lo tiene este gobierno. Entonces vos tenés... Sí, por un rato, y después si la gente sigue votando así, lo dejará de tener. Iremos para adelante, porque yo te digo que el final de esto, y lo ven, cuando lo discutiremos dentro de algunos años, es el siguiente. 9 millones de personas que cobraban bien o mal de las jubilaciones privadas, ¿sí? Bien o mal está mal, mal cobraban. Cobran peor ahora. Ahora cobran peor, ya te digo, 800 menos de 800 pesos, el 70% de las jubilaciones. Ahora, esos 9 millones van a ir a cobrar de la misma caja que están vaciando en este mismo momento con la ANSES, dando créditos, llevándosela de mil maneras, a la misma caja que cobran los demás. Por lo tanto, la caja jubilatoria argentina es una bomba de tiempo que va a estallar en las manos de los que sigan. Lo que Menem hizo con la deuda externa, que le explotó a De la Rúa en las manos, lo está haciendo Kirchner con las jubilaciones privadas en función de todos los próximos gobiernos. Y después vos me vas a contar la historia, porque lo que va a pasar es que va a ser tan malo que después va a venir otro más neoliberal y va a decir, vieron, el Estado es un desastre, vieron, el Estado se roba todo, como dijo Perón en los 70, Perón lo dijo claramente, está el video de los años 70, y van a imponer otra vez las FJP. Entonces lo que hay que tener es una ética de la responsabilidad, de respeto de los derechos adquiridos. Los quienes se eligieron seguir en las AFJP tenían ese derecho, el Estado le dio esa opción y tenían ese derecho, y había que legislar de ahí para adelante y controlar que no lo robaran, cosa que no se hizo para pegar lo que para mí es un manotazo. Y creo que están claras las posiciones, miremoslo para adelante y dentro de 5 años, Gerardo, lo charlamos. Esperemos que tenga razón vos. Sí, claro. Fernando, gracias por haberme atendido. No, al contrario, muchas gracias. El libro se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? Y es un libro extraordinario, la verdad, ¿eh? Yo, como habrán visto, hay puntos en los cuales, como bien puso en la dedicatoria... Tenía razón. Sí, no sé si tanto como él cree, pero no importa. No estoy de acuerdo, pero el libro es extraordinario porque analiza esta etapa histórica del país desde una ideología clara y con buena información. El tipo es diputado, es periodista y es muy honesto intelectualmente. Realmente es un gusto leer el libro. Insisto, se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? Mejor imposible. Hasta las 9 con Gerardo Rosín. Salió el bocadito Nucrem bañado con chocolate. Probá Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Reducí el riesgo de enfermedades en tu hogar. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y enseñales a tus hijos a hacerlo correctamente. Cuando estás fuera de casa y no contás con agua y jabón, el sanitizante para manos es una buena solución. Y no te olvides de la limpieza y desinfección de superficies en tu hogar. Elimina los gérmenes que puedan encontrarse en ellas. Es un consejo de Espadol. Protección superior todos los días. Todo lo que escuchás en Mega, vivilo en el sitio oficial de la radio. Entrá a 10musica.com, busca el link de la radio y encontrá todo lo que querés saber del puro rock nacional. Bandas, concursos, mega acústicos, transmisiones en vivo, mega escapes, entrevistas. Entrá ahora a 10musica.com, entrá al sitio del puro rock nacional. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Probá hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Mandanos tu invitación al 4535-4200 que te podés ganar un viaje a Uruguay con todos los gastos pagos. Este invierno, disfruta de tus vacaciones junto a Flechabús. Saca tus pasajes con tarjeta de crédito en tres cuotas sin interés. Únicamente llamando al 4200 o en www.flechabús.com.ar. Flechabús, 50 años uniendo destinos. Promoción válida del 15 de junio al 30 de julio de 2009. ¡Ah! Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala. 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. El alivio que esperabas para fiebres y resfríos. Es el frío descongestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Es el frío descongestivo. ¿Y para chiquitos? Es el friolito. ¿Tenés algo para contarnos? Llámanos al 4535-4200. Mejor imposible, sin cobro revertido. 7:31. Momento para escuchar una canción bien ochentosa. Pero bien ochentosa. Esta es... Mueve peligrosamente los hombros, Machen Kieser. Medio feriado en Buenos Aires. Thank you. mejor imposible. Hola, muy buenos días. Buenos días, chicos. Buen día, estoy alto. Hola. Mejor imposible. Con Gerardo Rosín. Siete y 35. Estoy yendo al trabajo en tren y es un quilombo, igual que todos los días, ¿eh? No es medio feriado ni un carajo. Me dice uno de los oyentes, gracias por el dato. Sí, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta. Y tu amor, mi enfermedad. Este señor dice ser de centro izquierda y progre, pero defiende las FJP. Dice, en los altos niveles de poder en la Argentina solo existe la derecha, dice uno, al que no le gustó Iglesias. Bueno, y tenemos muchos mensajes por el tema de la mañana. A ver, Sabrina Garcerena, una actriz argentina preciosa, desde hace tiempo triunfa en España. Un día le llegó un guión para hacer una película justamente ahí, en ese país, y el título le sonó algo raro, algo muy, muy de los españoles, pensó ella. Pagafantas, se llama la película, no sabía qué era. Y después, bueno, la lectura del guión le paró la respuesta, una respuesta que sí conocía bien. Pagafantas es el que paga fantas, el tipo que se paga una fanta porque quiere más, pero no pasa de amigo. Pero ¿cuántas veces lo puede hacer? Quizás toda la vida. Hay mujeres pagafantas, hay hombres pagafantas, y de eso se va tratando la mañana dentro del programa. ¿Vos fuiste pagafantas? Yo fui pagafantas, sí. Un compañero de colegio. Ajá. Yo le iba a la casa a explicarle física, matemáticas, química. Y no. Íbamos a comer. No sé si yo no me acuerdo si yo pagaba la cuenta, pero probablemente pagaríamos a medida, pero venía más por enseñarle cosas. 15. Lo hacía pasar de año, digamos. Disculpame la ¿Ya tenías tetas? Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que. Qué curioso, ¿no? Yo soy muy varonera, ¿no? Sí. Sí. Sí. Y digamos que ir al colegio con la camiseta de tu equipo, se ve que no era muy sexy. Claro. Ir a bailar con la camiseta de tu equipo no era muy sexy, con la de entrenamiento, y me parece que no tenía mucho sex appeal. Claro. Entonces no me daba mucha bola. Así que yo iba a ir a enseñarle, lo hacía pasar de año, le explicaba. Era medio un Carlitos. Era medio un Carlitos. Patito sí. Feo. Claro. Y sí, no tenía mucho levante. Después me terminó dando bola, ¿eh? Me terminó dando bola ahí. Y pero, pasó. Y pasó, sí. O sea, pasaste de pagafantas a exitosa. Sí, me fue bien, exitosa. Y después yo lo dejé. Lógico. Suele pasar. La venganza es hermosa. Bueno, Vudú propone separar a Moreno y reformar el INDEC, titular de la Nación. Y es uno de los temas de la mañana. Porque parece que no era para tanto. Dicen que el gobierno no quería dialogar y ayer Cristina dice que abre el diálogo. Y después, cuando asumió Vudú, se dijo que era un hombre de Moreno, que era o maquillaje, no sé, usaron un montón de palabras. Y ahora, algunos empiezan a desdecirse porque la reforma del INDEC y el alejamiento de Moreno pareciera ser uno de los pedidos de Vudú. Yo no creo que haya asumido sin haberlo hablado antes. Así que vamos a ver qué sucede. Ese es uno de los temas de la mañana. Otro de los temas de la mañana tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el sorpresivo, dice La Nación, llamado al diálogo de la presidenta ayer en el acto del 9 de julio. Ustedes saben, la oposición reaccionó con dureza, dijo que no le creen nada, que parece un golpe mediático, y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Pero esa es otra de las noticias de la mañana, porque más allá de lo que ocurra, seguro, hay una intención de cambiar el asunto. Y sobre todo, hay una suerte de acuse de recibo de la derrota en las elecciones. No salen a decir esto pensando en que no pasó nada el otro día. Salen a decir esto convencidos de que la derrota le dejó los dedos marcados en la jeta. Y ese es uno de los datos de la mañana. Me distraje en la mitad porque la pantalla de C5N demostró cómo Obama se dio vuelta para mirarle el orto a una mina. ¿Vos viste? De un modo muy, muy animal. El propio Obama estaba en una foto, sale mirándole el culo mal a un minón infernal. Lo mejor, está Sarkozy al lado y la cara de Sarkozy, porque Obama mira más como inocente, se da vuelta, oye. Sarkozy mira como con una manito en la cara, como lascivo. Claro, como el viejo verde especialista en nenas. ¿Entendés? No, está muy bien. Sabemos que Obama mira culos. El negro no puede, toma que no puede. Le pagaba la Fanta Obama. ¿7:40? Obama paga whisky, me parece. Bueno, Julita, hay mensaje. Ah, vas primero. Dale, dale. Y ahora te cuento unos mensajes. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Ahora ese sueño se hace realidad porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Muy bien, dos caras de una misma moneda. Yo fui y voy a ser pagafantas. Dice un oyente, soy pagafantas de Flor aunque tenga novio. Oh, si tengo que pagar lo que fuese por verla y solamente verla, lo seguiría haciendo. No sé si chiquitito. Y del otro lado, yo tengo 4 pagafantas. Son todos del mismo grupo de amigos y la paso bomba, dice Virginia. Muy bien, un aplauso. 10-11 mega. Pipi creía que era un tipo caballeroso, incomprendido por una sociedad infectada de machistas y arcaicos. Y ahora sé que soy un pagafante. Se iluminó una mañana de viernes. ¿Viste? Yo tuve una pagafanta que gracias a ella conseguí muchas veces entrar sin garpar a ver al rojo porque el papá trabajaba en la sede. Claro, una manera de pagar fantas es hacer entrar en lugar, ¿eh? Habla un poquito más de esta canción que me gusta para el tema, ¿verdad? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar. Qué buen tema, ¿no? No te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si 10 años después igual, ¿qué le vas a hacer? 5 grados 8 la temperatura, fresca la mañana. 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza. 7:42, ahora sí, Ángela Lerena. Sí, hoy empieza, como contábamos ayer, la Copa Davis, una nueva serie, ahora de cuartos de final, en Ostrava frente a República Checa para el equipo argentino. A las 10 de la mañana por Teis Sports van a poder ver el primer partido, Juan Mónaco frente a Tomás Berdych, número 20 del mundo y el mejor rankeado de los que van a estar jugando hoy. Y después, Juan Martín del Potro, el número 5 del mundo y el mejor tenista de todos los que van a estar participando de la serie frente a Ivo Minar. No está David Nalbandian, es el dato saliente de esta serie. Por supuesto que Juan Martín del Potro, por ranking, es el hombre en el que están puestas las mayores esperanzas del equipo argentino, pero atención con Juan Mónaco, porque aún suponiendo que los 2 puntos de Potro estuvieran asegurados, cosa que por supuesto nunca se sabe hasta que juegue, Juan Mónaco va a tener un rol relevante en obtener el resto de los puntos, por lo menos el punto que falte para que Argentina pueda acceder a la siguiente ronda. Hay que tener un dato en cuenta. En marzo pasado, cuando empezó Modesto Tito Vázquez a hacerse cargo del equipo, se jugó con Holanda. El único que estuvo de los 4 que van a estar participando de esta serie fue Juan Mónaco. O sea que también, en este año en el que hubo tantos cambios y tantas ausencias, es el más experimentado, de alguna manera, de los que van a estar participando. Está también Leonardo Mayer, que tuvo un buen Wimbledon y está haciendo su debut en Copa Davis. Y José Acasuso, que por lo que vimos ayer en el sorteo, quedó relegado del dobles, que lo va a estar jugando en su lugar Juan Martín del Potro. Hoy a las 10 de la mañana, entonces, Juan Mónaco, Tomás Berdych, el primer partido de esta serie en Ostrava, República Checa, sobre carpeta, una superficie muy rápida. Ahora sí, Julita, 8:45, 10:011, mega pagafantas. Hola, soy Gus de Santiago. Yo fui pagafanta de una amiga que me trancé el primer día, pero después solo quedamos como amigos. Llegué hasta pagarle la cuota de la escuela de la hija. ¡Wow! ¡No! Bueno, pero ahí tenés, ¿no? Hoy comentábamos temprano. Un problema serio de los pagafantas es el beso inicial. Un beso inicial le da tantas esperanzas, son pagafantas, que lo sostiene demasiado tiempo. Vos fijate, le cuesta mucho al tipo pensar que lo que a él le sucedió mientras besaba, a ella no le pasó. El tipo está convencido que pasó de todo, que sintieron cosas en ese beso. Por tanto, si sigue apostando, puede volver a pasar, porque a él le pasó de todo. Y no es así siempre. Pero además el pagafanta es muy amigo de ir a bares con chicas, y en el bar no se da el primer beso. Ni se dan besos generalmente. El bar es un lugar complicado para robar un primer beso. El bar es matabesos. Y por empezar estás enfrentado en la mesa en general, salvo que ya seas una pareja no, y te sientes no, al ladito. No. Momento. Dados cuatro lados en la mesa, está claro que el tipo que está pagando una Fanta con la intención de robar un beso debe sentarse al lado. Ah, y un box, pero no sé si se anima porque no al lado, la no al lado. No al lado, a ver. Acá y acá. Claro, no, acá y acá. Al lado, sí. No al lado del mismo lado. Exacto. Uno en la cabecera y uno al costadito. Al lado del ángulo, por lo menos. Claro, formando un ángulo de 90 grados. Claro, el pagafantas, que en general es timidón, por eso pasa años y años pagando fantas, no sé si se va a animar a sentarse al lado, porque es como una convención sentarse enfrente. Un bar de parado. No. Ah, una barra tiene que ir. Barra. Y una polla. A ver, la barra suma, chicos, esto yo sé. La barra suma. Pero vos tenés que mostrar tu intención desde que te sentás. No te sentás enfrente, esa te la firmo, es así. Claro. Te sentás conformando el ángulo recto de la mesa. Obviamente, no te vas a sentar enfrente. Ya mostraste tu intención, te sentás como si fueras el novio. Ah, ¿no pasó? No pasó. Bueno, pagás la Fanta y te vas a tu casa, ¿qué problema tenés? No, pero enfrente nunca. Enfrente es todo mal. Enfrente es imposible el beso, enfrente se rozan menos las manos. Y lo que es peor, enfrente no solo no se rozan las manos, sino que hasta pueden chocar las patas. Uno se relaja, estira las patas. En cambio, el costadito estás como más medido, estás acostadito, te cuidás. No, hay que sentarse acostadito. Ojo, además el choque de patas, estoy pensando, no está tan mal si está bien planificado. No, porque si un choque de patas acelera todo y ya estaba hecho, olvídate. Claro, si no hubiera sucedido así. Pagaste la Fanta al dope. Claro. Te vas sin pagar, te levantaste. Julito, ahí es el 11 megas. Llegó un mail a mejorimposible@infobae.com. Soy Luis de Pacheco. Hoy tengo más de 40 años, pero cuando era pendejo tenía un carolo conocido que laburaba en un local de la calle Florida. Y siempre se aparecía con alguna camisa o algún regalito en mi local. Y jamás pasó nada, pero nada, dice. Bueno, ves, ahí está un pagafanta, Gaby. Bueno, hay realmente personajes que hacen alguna declaración y explota todo. Uno de esos personajes mediáticos es Amalia Granata. Por si no la conocieran, saben, la chica que tuvo en algún momento el affair, la noche esa con Robbie Williams. ¿Se acuerdan del momento de la primera declaración de esa tarde? Esa chica timidona que decía... Sí, bueno, estuve con Robbie, no hablaba inglés, no ella, ¿no? Ella, sí. Sí, era como otra persona. Ella se hizo famosa por cargarse a Robbie Williams y chau. Exacto, o al menos por decirlo, por contar que estuvo con Robbie Williams. Era otra persona. Yo no estaba ahí. No, él lo confirmó. Sí. Se lo dijo Marley. ¿Sí? Bueno, sí, que no podía creer el camino que había seguido después de aquella noche. Bueno, Amalia Granata, que tiene un hijo o una hija con el ogro Fabián, y sale en Paparazzi, en el número 400 de la revista Paparazzi, que tenemos en nuestras manos, y dice: Vanucci mintió, nunca estuvo embarazada. Vanucci, nueva novia de el ogro. Ahora, en el medio de todas las declaraciones, que dice: no entiendo, Vanucci se tiñe el pelo de rubio, dijo que la encaró Robbie Williams, está muy parecida a mí. Le manda fruta mal porque dice que miente, que es mentira, que nunca estuvo embarazada, que lo engañó a Fabiani diciendo que sí lo estaba. ¿Por qué mintió?, le preguntan en Paparazzi. Si no tengo ni idea, pero rara esta mimetización. ¿A quién te parece que se está queriendo parecer? O sea, ella está convencida que se quiere parecer a ella. Y hace una declaración respecto de las Electrostar. Dice: más bien me suenan a Electrolux, heladera, sin moverse, cantan con la voz metálica, parecen un electrodoméstico. No contesta con esto, sino que tenía dardos para repartir. Manda una especie de declaración con respecto a la performance amatoria de los jugadores de fútbol, que dice que la siguen convocando, llamando a través del Messenger o por Facebook. La buscan. Ella dice que no, porque parece que tuvo una experiencia que la marcó. Este aquí que... De haber tenido quizás dos. No, dice que con el único que estuvo, estuve con un solo jugador. Ajá. Dice en esta nota, pero hace una definición general. Dice: son jovencitos, están muy calientes, tienen abstinencia sexual, se desesperan por las mujeres. En fin, no sé, son tan precoces. Ah, son precoces, los jugadores. Son precoces, pero vos con uno solo dice que es precoz. No, pero debe estar entradas, deben ser amigas. La onomatopeya, el sonido de la declaración, es un chiqui chiqui y ya está. Le abrí la radio contándonos lo que salió hoy en Paparazzi. Contándonos lo que salió hoy en Paparazzi, declaraciones de Amalia Granata. Parece que los jugadores de fútbol chiquichica. Chiqui, ya está, Ángela, sí. Por lo que te cuentan tus amigas. Vos tenés amigas periodistas que han comido. ¿Es verdad? Lo que o me no? cuentan, me cuentan los cuerpos que tienen. Les voy a preguntar. Hoy agarro el Messenger y pregunto si es verdad. Porque Dale. Me cuentan más lo lindos que son. Nunca me contaron así. Claro, la botinera está obnubilada, no le importa. Sí, no son botineras por ahí. Les gusta, le gustó un futbolista, fueron ahí y te dicen qué buen cuerpo. Sí, son botineras, pues. No, pero la botinera es la que se quiere enganchar, salvarse, no labura nunca más, vivir en un piso en Porto Alegre. Y que el hijo tenga 70 pares de zapatos a los 2 meses. O sea, son botineras sin plan. No, pero yo tengo amigas que por ejemplo, el futbolista quería seguir y mis amigas no. Claro. Por ejemplo. Pero dijeron, no, era para una ¿Y el hombre que se acuesta con una mina con un buen cuerpo, que es botinero? No, porque no tiene nada que ver, botinera es por el fútbol. No, pero para mí la botinera es la que... La botinera es la que milita con... Es un oficio, no tiene que ver con el cuerpo. La que milita en el futbolismo con frecuencia, o se quiere salvar. La que alguna vez le dio a alguno que casualmente era futbolista, no es botinera. Casualmente, bueno. 7 y 51, 5 grados 8, la temperatura, ya sabés si le diste casualmente a un futbolista, no sos botinera. Ya volvemos. Mejor imposible. Un viaje de ida. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Más, me das cada día más. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala. 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Salió el bocadito Nucrem bañado con chocolate. Probá Nucrem Fiorgalos. Un placer incomparable. Estás escuchando Puro Rock Nacional. Estás escuchando Mega. Mega. 98.3. El mejor viaje de egresados, Flecha Bus, qué duda cabe. Llámanos al 4393-0444 o entra a flechabusviajes.com y entérate por qué en viajes de egresados somos inigualables, porque en Flecha Bus Viajes cumplimos tus sueños siempre. Algunas mujeres aseguran que tras mandarla ya al 48800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. ¿Crees que podés hacerlo mejor? Mandanos tu invitación y ganate un viaje a Colonia con todos los gastos pagos. 4535-4200. El diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG. Y deja de conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora en mini sistemas, microsistemas y home theater LG. Sistemas de sonido LG. Sonido que conquista. ¿Estás con la compu? Mándanos un mail a mejorimposible@infobae.com. Mejor Imposible, un antiespam permanente. Noticieros. Prepárame algo contigo, que lo voy a hacer con eso, el minuto. Ni minuto voy a hacer, voy a hacerlo sobre eso. 8 menos 5, 5 grados 8 de temperatura. Dicen que la sensación térmica es de 3 y medio. Después te lo voy a chequear en un rato. Ayer era un poquitito menos grave de lo que decía el servicio meteorológico. ¿Estás ahí con el instrumento? Siempre estoy acá con mi instrumento. Después vos no lo ves porque está abajo de la mesa. Sí, sí. O sea, queda debajo. Vas a ir afuera, decía. Sí, sí, pero lo traje. Eso que la duda, sí. No, te lo vas a llevar afuera, no. Sí, lo voy a llevar afuera y me voy a sacar los pantalones y me voy a sacar los calzoncillos. Y me voy a quedar desnudo para que el instrumento tenga el contacto necesario con la ola de aire fresco y de ese modo quede en un tamaño tal que nos permita a nosotros descifrar la verdadera sensación térmica de la mano. Tengo una pregunta, cuando vas afuera y mostras el instrumento, sí, te bajas los pantalones y los calzones, ¿nunca un tachero te hizo pipi? No pasó nunca un tachero, no. Sí pasó un repartidor que me saludó. Y a veces trato de apuntarle a la moza del bar de enfrente. ¡No! ¡Mira! No, yo me cuido de no hacerlo. No, me cuido de no hacerlo porque no tiene que haber ninguna cosa que arruine la muestra. Claro. Mirar a una chica cuando estoy tratando de saber la temperatura es como tocar... Altera. Tocar sin guantes todos los elementos que hay alrededor de un muerto cuando sos policía y vas a y laburás en homicidio. Te va a dar que hacen 20 grados. Porque... Altera la muestra. Depende de la chica. ¿Te pones gel en las manos? Nada. ¿Por este tema de la gripe? Nada. ¿Después? Sí, en el momento no, nada. ¿Después de tocar el instrumento? Nada. Ojo, el instrumento, porque hay que decirlo, no está todos los días del mismo tamaño. En sí mismo. No, lo que uno saca es la transformación. Por ejemplo, si está en una medida, llamémosle M. Sí. Llamémosle M, su transformación en D es lo que nos da como resultado... R, la sensación térmica. Es bastante científico por lo que contaste, ¿eh? No entendí lo de bastante. ¿Ah, es totalmente científico? Por supuesto. Perdón, ¿me viste cómo le pego yo? Ayer, ellos decían, ellos, cuando digo ellos, me refiero despectivamente a los del Servicio Meteorológico Nacional. Los otros. Cuando ellos decían, chotamente, 2 grados 4 la temperatura, 2 grados 2 la temperatura, y yo dije, para mí es 2,9, habrás notado que 15 minutos más tarde pusieron 3. Sí, señor. Bueno. No pusieron 2,9 para que no te des cuenta que se habían copiado. Bueno, obvio. Siempre hacen eso. Es la tercera vez que sucede. No sé si ustedes tienen memoria. Sí. Son las cosas en las que me fijo yo. Sí. Y bueno, ahí está. Sí. La radio te ayuda a pasar las vacaciones más divertidas en tu casa. Manda un SMS con la palabra vacaciones al 10011 y juega por una colección completa de DVDs de los personajes favoritos de los chicos. Vacaciones al 10011 y regálale la mejor diversión en familia. Es un tema terrible ese, ¿eh? Que el instrumento, más allá del tema de la temperatura, ahora ya hablando de otra cosa, no esté todos los días del mismo modo. Porque uno se queda con la sensación de que uno pudo dejar mejor imagen en algunos lugares que no importaban, y peor imagen en lugares donde uno no... Es traicionero el tipo, ¿eh? Sí. Bueno, yo siempre digo que está el traicionero. Sí. Sí, está... No, yo digo que está el instrumento Kinder. Viene con sorpresita. Queda así muertito, pero después ¡epa! Sí, pasa mucho también. Pasa que hay sorpresitas en los dos sentidos. Que parece que viene bien y parece que viene mal. Y... Gerardo, ¿probaste el instrumento en la nieve? Sí. ¿Qué ocurrió? Nada, me dio perfectamente la sensación térmica de aquel lugar. Por ejemplo, Bariloche. Sí. ¿Cuánto era la sensación térmica? Bueno, no recuerdo ahora, pero me parece que la primera vez que lo seguí, -2. -2. Un apupamiento total. Casi. Casi apupamiento. Nevadamiento también. ¿Cómo? Caen los copos de nieve. No. No, no había nieve ese día. No. Roberto, vos nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, Julito, decilo. Si seguís todas las noticias de nuestra selección y no te perdés ningún partido, ahora podés ser un verdadero éxito de la selección argentina. Recibí en tu celular noticias, alineaciones, cambios, goles, resultados y toda la información de nuestra selección. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra Argentina al 1010 y recibís en tu celular toda la información minuto a minuto. Argentina al 1010 y convertite en el experto de la selección argentina. Hoy estamos hablando de los pagafantas o las pagafantas, la gente que paga unas mantas y es amiga toda la vida, pero no da el segundo paso, no logra dar el segundo paso. Y yo pensaba, hay una canción, hay un bolero que ya describe esta situación y que alguna vez versionó Vicentico. Le cedo mi minuto y lo comento a esta canción, Algo Contigo. El himno de los pagafantas. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¿Qué quieres tomar? Fanta. Pero sabes que no traje mucho plata. Tranquila. Ya no puedo acercarme a tu boca. Ah, sí. una Fanta para ella y una Coca para mí. Gracias. Gerardo. Sí. ¿Sabes que no sé manejar? Ah, te enseño, sí. Ay, ¿no te molestaría? No, para nada. Es mucha molestia, ¿no? Bueno, le pido el auto a mi papá y vamos. Dale. Que te diga que me muero por tener algo contigo. Himno de los Pafatas. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegas adivinando. Ya no sé, con qué inocente excusa pasar por tu casa. Es hermoso esto, aparte uno lo ha hecho. De chico para cruzarse, ¿no? De grande para ver si está la luz prendida. O el auto del novio estacionado en la puerta. Yo quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Super noble el oficio del Pagafanta. El tipo la quiere para más. Y no solo quiere darle, sino no se la bancaría charlando de sus cositas y pagándole Fantas. Ya no quedan casi utopías, ni los cubanos en la revolución, y el chabón sigue pagando la Fanta creyendo que alguna vez se va a enamorar de él. Es súper digno. No me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Para Fantas, para cafés, remiseros voluntarios que no cobran. Hay muchos remiseros, para Fantas remiseros, muchos. Está el para Fantas maestro, que le va regalando libros, que a ella le van sirviendo para conocer tipos más interesantes que el tipo que quiere seducirla. Para Fantas cocineros, nutricionistas, que le van cocinando cositas y dando de comer. Pagafantas hombros, que le ponen el hombro para llorar una y otra vez por ese otros es el hombres. El Pagafantas pañuelo. Sí. Buenos días, Rocín. Yo fui Pagafanta, pero el mérito de haber llegado a buen puerto fue de mi viejo, que me da permisos para que ella entre a cursos educativos gratis. ¿Ves? Acá está, ¿eh? Pagafantas pedagógico sería este, ¿no? Hola, Pipi. Yo fui, soy un Pagafantas con una amiga de Tucumán. La mina sabe, pero se hace la tonta, dice Sebastián de Palermo, que viaja a Tucumán para pagarle la Fanta. Es el Pagafantas viajero. 8 y 3, 5 grados, 6 la temperatura, 10, 0, 11 mega. Contame tu experiencia como Pagafantas o con Pagafantas. Dar es dar. Carmen es su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie es quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar, dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Estar de menos o estar de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Cielo o invierno lo mismo da. Da, da, da, da, da, da, da, da. El mejor imposible. Son las 7 en Buenos Aires, 5 grados 6 décimas, la sensación térmica 4 grados, ¿es correcta, Rocín? Sí, pero me importa un carajo porque yo soy empleado de la Nación y estoy durmiendo. ¿Tenés franco higiénico? Franco higiénico. No, afecta la temperatura, tírala. Los casos de influenza bajan en la ciudad y en la provincia, pero suben en el interior del país. Los mayores contagios se dan en Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Ante esto, el ministro de Salud de la Nación explica que crecen los casos en el interior porque la pandemia llegó allí después de haber afectado al área metropolitana. A su vez, opinó que debemos ser muy prudentes porque no se sabe cómo será la curva de evolución del virus. La vacuna contra la influenza estaría lista desde 3 meses. Podría estar lista para pruebas el próximo mes y disponible para su distribución masiva en octubre, informaron autoridades norteamericanas de salud en una reunión de alto nivel a la que se dirigió el presidente Barack Obama. La ciudad analiza adelantar el ciclo lectivo 2010. El ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, informó que está en estudio anticipar el comienzo de clases para el año entrante a causa de los días perdidos por la epidemia de gripe A. Además, explicó que la semana de vacaciones prevista para octubre, que se iba a implementar como prueba piloto, ya fue levantada. Che, perdón. Roberto Peña hará de Nazarena Vélez en el gran cuñado, ¿eh? Así que está la puteada por si tiene que poner en bola cada 2x3. Las facturas de la luz también vienen con subas de hasta 300%. A la sorpresa de que las facturas de gas llegan con subas que van del 80 al 400%, se suma la noticia de que las boletas del servicio eléctrico que están recibiendo los medianos y grandes clientes residenciales también registran fuertes subas que trepan hasta el 300% respecto al último invierno. La Avenida de Mayo cumplió 115 años, en cambio el bache que tiene a 20 metros de la Avenida 9 de Julio cumplió 114 años y 364 días. Atlético de Rafaela pasó por arriba a Gimnasia y acaricia Primera. Con 3 goles de Visconti se impuso 3-0 como local en el partido de ida de la promoción y sacó una clara ventaja de cara al choque del domingo en La Plata. Según el gobierno de Ciudad, no habrá receso escolar en octubre porque, claro, con las pocas clases que hay, al paso que vamos, los chicos no saben qué quiere decir la palabra octubre. Espectáculo. El desafío de Marcelo Mazzarello se pondrá en la piel de Jorge Videla. Apa. Deberá dar un gran desafío durante las próximas semanas. El actor protagonizará Vide, la quinta silla, en el Centro Cultural Caras y Caretas, bajo la dirección de Norman Brisky. Y su personaje será nada más que el de Jorge Videla. Bueno, de seguir la lógica esta de la película que mostró los últimos días de Hitler, la caída, debe tener esa lógica. 8 y 9. De 6 a 9. Momento en seco, 8 y 10. Y hoy, curiosamente, no lo vamos a hacer sobre algún tema que haya quedado varado al principio, sino sobre el tema de la consigna, que nos ha divertido a todos. Sí. Tiene que ver con la idea del Pagafantas, una película que protagoniza Sabrina García Arena, que cuando recibió el guión en su momento no entendía bien qué quería decir, a qué se refería el nombre de la película, creyó que era algún eufemismo español, y sin embargo tiene que ver con eso, con los tipos que te pagan la Fanta, pero que no logran avanzar. Que no logran pasar de amigo a otra cosa, ¿no? Y me chequeé, eso decía fuera del aire, cuánta crueldad, ¿no? Sí, porque hay casos donde una chica puede no darse cuenta, también querer ver y después tomar una decisión. Pero, por ejemplo, yo conozco un caso de amigo mío, sí, con chica, él sí, era mucho más que un pagafantas. Era chofer, la iba a buscar por el viernes a la noche. No, era, a ver, dijimos que hay pagafantas, era pagafantas, remisero. Sí, este era todas las categorías. Todas. La iba a buscar. Sí. La llevaba al boliche. Sí. Pagaba el tequila, sí, la veía emborracharse, sí, la veía transarse medio boliche, no, se la llevaba borracha a la casa, la acostaba en la cama y se iba él. Ajá. todo eso. Sí. ¿Fuera el, qué sé yo, el consuelo de él? No. La veía un poco en bombacha cuando la acostaba en la cama escabiada. Bueno, era un pagafanta jeropa, digamos, está bien. Es, como, es otra categoría que no habíamos analizado hasta ahora, ¿no? ¿La desvestía? La desvestía, yo tenía permiso para eso. Yo lo reivindico. Yo al pagafanta lo reivindico. Hay una canción que dice, reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Y el tipo intenta. Es un espejismo. Pero el tipo, a ver, intenta ser él en una relación. Porque primero, le gusta una mina frente a la cual se muestra él. Y apuesta a ese él estando en pareja con ella a cualquier precio. Y se va a defender a la chica. Porque a veces... Sí, perdón. Pero para, sí, yo, ojo, no, porque, o sea, no reivindico la obsesión en ningún caso. Ya si sos un obsesivo o no. Pero un pagafantas enamorado me gusta. Y la chica puede disfrutar de su compañía, saber sí. que él siente eso, pero sí. tampoco ella va a dejarlo de ver o le va a decir, no vengas, no me lleves. Claro. Sí, un poco hay un punto en el que se aprovecha, de la misma manera que él aprovecha para verla en bombacha. Pero no, yo pienso pero disfruta no. su compañía. Sí. Nosotros le decimos mulas a eso con mis amigos. ¿Por qué? Porque es una mula que te lleva, no, te trae. Claro, claro, usas mula. Claro, ya por ejemplo, una chica que dice mula es una hija de puta, sin embargo... Pero mis amigos varones lo inventaron. Sin embargo, yo creo como vos, que la chica perfectamente puede disfrutar de esa situación sin tener ganas de tener sexo con el tipo. Claro. Pasa un montón. Sí. Pero el tipo pagafanta porque quiere algo más. Sí, pero ella... Expone bueno, felpudo también. Claro. Es a riesgo, pero bueno, hay cosas que bien valen un 10 felpudo, pero digo... Me da mucha gracia la palabra felpudo, no la digan más. Pues me tiento. ¡Pudo! ¡Felpudito! Felpudito es peor. Una chica de 32 años que vive sola o con sus padres, de todos modos, pero está aburrida. Ya chongueó bastante. Le falta una excusa para salir a comer con alguien, a charlar. A veces el chongo no sirve para salir un rato y charlar o para un domingo a la tarde no sexual. Y está el pagafantas bien intencionado, que necesita por ahí un poquito más. Pero ella necesita eso. Claro. No lo hace abusivamente como la que está por opinar ahora, que se abusó un chabón 3 años. Tuve un pagafantas padre protector. Ese era el rol de él. O sea, no padre, un pagafantas padre protector. Sí, como una especie de... Sí, me enseñaba a leer, me daba lecturas. Tenía 5 años. Antes. Ah. No, me... Pero ese sí lo besaste. Me tiraba... No, sí. Es el mismo, él cumplía el rol. Es José. José. Cuando no estaba mi novio, estaba José que me escuchaba... Me llevaba, me acompañaba, tenía alguna reunión y mi bien no podía ir. Ojalá nuestras mujeres tengan todas un pagafantas como José. Mm. Un no gay, un heterosexual con ganas, que completa los servicios que uno da. Claro. Perfecto. Pero hay algo muy perverso en la mina. Yo me estoy poniendo en la situación, a ver, lo que contaba Julia con todas las descripciones que hizo del pagafantas. ¿Por qué? Que a 18 años. Pero suponete, vos sabés que el tipo te tiene ganas. No, vos sabés que el tipo te tiene ganas. Que te hace todo este no sé, catarata de cosas galantes para conquistarte. Vos sabés que el tipo te quiere conquistar, pero vos no le das ni la hora. Sí. Ahora sí, todo, decís, bueno, a ver, algo con José, pero tengo que buscar la excusa para que al final no me rompa los quinotos con lo que ya sabemos. O sea, hay una cosa ahí medio, pero el cierra, tipo, es medio... Pero lo que entristece, pero discúlpame, lo que entristece es el amor no correspondido, no el pagado de la Fanta. Yo conozco a un señor que bien pudo ser en esta mesa tratado como un pagafantas, que cuando la chica con mucho criterio le dijo, mira, no quiero que nos sigamos viendo porque vos tenés otra tensión, me encantás, la pasamos bárbaro, no me gustás, no va a pasar nunca. Yo estuve llorando en mi hombro un mes entero, no me dio la oportunidad, no sé por qué, me pareció que me histeriqueaba. ¿Para qué me histeriqueó entonces? No te histeriqueó, salió 3-4 veces, tomó confianza, hizo crecer una amistad y apenas vio que vos no podías transformar esa atracción inicial en una amistad, apenas se dio cuenta, te dejó a no hacerte sufrir. La verdad, una asesina prolija, no deja una gota de sangre en el piso. Y el chabón la puteaba, pero ella, no sabés, una vez me dijo que estaba más flaco, yo qué sé. Claro. Y hacen su película también. Claro, entonces, lo que duele es el amor no correspondido. Claro. Aunque paguen la Fanta perpetuidad o, por el contrario, ten salida y no quieran más una Fanta con vos. A mí me la jugó de amigo 3 años, jamás no me dijo nada. No te la jugó de amigo, ¿no? Ah, que se joda. Disfrutó de mi amistad también. 3 años, al tercer año me lo dijo, yo le dije no. Disfrutó de mi amistad, le sacaste mi compañía. Curso de manejo, cenas. Disfrutamos mutuamente. Al tercer año me lo dijo y después, bueno, quiso ser amigo igual. Tu caso no está, pasa que tu caso no suma el debate. Vos sabés que insistís con el caso de José, estamos de las 6 de la mañana, estamos cambiando la imagen que teníamos sobre vos. Yo no insistí, yo no tengo problema, pues. La verdad no, pero no te queda bien, porque no te creo que nunca te pusiste un escote, dos gotas de perfume para ir a comer una noche con el tipo en un restaurante bueno. No, porque, era como un hermano, como un hermano mayor. Parte del chiste de ir a un restaurante. Sí. Parte del chiste de ir a un restaurante bueno es también producirse, vestirse, sí, ponerse linda. Sí. Bueno, entonces no te gana. El ego, ¿qué te parece? Entonces, era un hermano mayor. Me subía el ego, hija de... Imagínate. Todo lo que no me daba mi novio me lo daba José, era perfecto. Yo creo que si tu novio actual tiene código de varones, te deja devolverla a José una noche por sus fantas. Yo creo que los varones estamos en deuda con José. Si no... Sí, todas deberían de José. No, yo digo al revés. Yo creo que los varones no tienen... Los varones estamos en deuda con José si no te apretamos a vos para que cumplas con José. Todos los varones. ¿Qué hace José? Sean o no tus novios. Analiza sistemas. Bueno, el tipo sabía. Si analiza sistemas, sabía que tenía baja probabilidad. Hizo el cálculo, había 8 y 17, 5 grados 6 la temperatura. Hablamos de los pagafantas mientras la gente se mata por conseguir el viaje a Colonia, que ofrece Buquebus Turismo. Te vas a mañana, volvés a la noche con tu amante y con tu pagafantas, ¿no? Ya paga todo, paga chivito, paga. Por suerte paga Buquebus Turismo, todo. A ver, el viaje se lo damos al mejor invitador, sí. Por eso siguen llegando mensajes 4535-4200. Cacha bachita, Pucho y Neuros perdieron el viaje a Colonia por no dejar el teléfono. Gracias, pajarraco, no sabes la alegría que me das. Ahora yo dejaré mi teléfono y ese viaje será mío. ¿Quién es? No, no sé. Pucho de Neurus, sí. Y la bruja Cachavacha, ¿no? Sí. Bueno. Hizo la... Bueno. Señor, hizo la bruja Cachavacha. Pará. Vos hacés la galletita de jengibre de Shrek. No es mejor, ¿eh? Es mucho más moderna, es no arriesgada. Sé. ¿Tenemos los finalistas de ayer? ¿Sí? Bueno, Claudio Merelas, buen día. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días. ¿Cómo andan todos? Bien, Claudio Merelas, como se sabe, es el hombre de Buquebus Turismo, que nos cuenta algún destino para el fin de semana y de paso nos deja sobre la mesa un regalo para los oyentes. Primero la recomendación, Claudio, ¿dónde nos mandas hoy? Mira, habíamos quedado ayer a través de Buquebus Turismo ofrecer un paquete a Mendoza, el paquetito a Mendoza de 4 días y 3 noches, un paquete completo. Por ejemplo, con el aéreo, el alojamiento, con desayuno, los traslados. Estamos hablando de un buen hotel, de un hotel 4 estrellas. Estaríamos en 1.290 pesos por persona. No lo tomes a mal, pero el comentario obligado es uno, ¿no? ¡Qué buen paquete, Claudio! Muy buen paquete, muy buen muy paquete. Buen paquete, ¿eh? Así que, bueno, para la gente que quiera aprovecharlo, ya sabe, a través de Buquebus Turismo, cualquiera de los puntos de venta lo puede adquirir. Esto te incluye también el City Tour y el recorrido y el camino del vino, el camino por las bodegas, o sea que para disfrutarlo a pleno. Y a eso se le puede sumar todas las excursiones que quieran, Cañón de la Tuel, también a San Rafael Mendoza, el Cristo Redentor, las leñas, bueno, lo que quieran a ese paquete se le puede sumar y se puede disfrutar de 4 días, 3 noches en Mendoza y, lo que decíamos ayer, la escapada de ida y vuelta en el día a las Termas de Cachauta. Qué lindo. Así que bueno, esa es la recomendación como para poder cerrar la semana. No lo tomes a mal, Claudio, pero me gustaría repetir el comentario. ¡Qué buen paquete, Claudio! Totalmente, que lo pueden adquirir, lo pueden comprar. Así que bueno, en cualquiera de los puntos de venta. Y Gerardo, bueno, hoy es el gran día para... Yo te pido un favor, Claudio. ¿Vos podés quedarte en línea 3 minutitos? Porque en 3 minutos vamos a resolver quién se va a Colonia. Y me parece que tendrías que tener voto... como parte del jurado vos también. ¿Nos bancás 3 minutos? Sin ningún problema. Perfecto. Los finalistas de la semana, ¿eh? Los finalistas de la semana para el viaje. Buquebus Turismo. ofrece un viaje a Colonia extraordinario. Te vas a la mañana, volvés a la noche, todos los gastos pagos, todo divino, lindo escapado, te rajás de toda la noche bañado como si nada, pero como si nada, ¿eh? ¿Quién se lleva el viaje? Quien haya dejado la mejor invitación, en 3 minutos lo resolvemos. Chino, entré en un concurso de imitaciones. ¿Vas a ver si hay alguna imitación? Más o menos, escucha esta. Este es uno de los finalistas. Pero Homero, ¿sí? ¡Maldito demonio, Flanders! ¡Ya te apaté, hijo mío! Esta imitación de bus. ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Gerardo? Mira, tengo un viaje y de vuelta al tren Sarmiento. Me quedan algunos boletos, cuando vos quieras los repartimos. Esta es otra imitación, mirá. Bueno, sí, vamos a bailar. Te quiero yo y tú así. Gran candidato. Hace Merelas, hace Tini Bergamusa. En un ratito, los otros dos, resolvemos quién se lleva el viaje a Colonia. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. El canto clandestino y marginal llega por primera vez a Luna Park. ¡Masacre! Es la octava. Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio y por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. Masacre. Viernes 7 de agosto, Estadio Luna Park. Este invierno, disfruta de tus vacaciones junto a Flechabús. Saca tus pasajes con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés. Únicamente llamando al 4000-5200 o en www.flechabús.com.ar. Flechabús, 50 años uniendo destinos. Promoción válida del 15 de junio al 30 de julio de 2009. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vic Vitapirena Forte 5 en 1. Descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vic Vitapirena. Vic, la marca número 1 en estados gripales y resfriados. En Mega, Mega, escuchas esto. Y esto. Pero exclusivo de Mega 98.3. Por supuesto que los oyentes del puro rock nacional. Y esto. Plateado sobre plateado. La secuela. Y esto. Todo el rock nacional que escuchas suena en Mega 98.3. El alivio que esperabas para fiebres y resfríos. Ese frío y el congestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Ese frío y el congestivo. ¿Y para chiquitos? Ese friolito. Este mes en Psicología Positiva, descubrí las misteriosas cualidades que hacen brillar a las personalidades exitosas. Carisma, audacia, benevolencia, alegría de vivir. Te contamos 10 consejos para buscar amor en la red. Secretos, ¿conviene decir siempre la verdad en la pareja? En el dossier Talentos, encontrate con tus dones ocultos y usalos a tu favor. Además, el licenciado Rolón analiza el narcisismo. Sergio Sinai habla sobre los roles complementarios y necesarios de las madres y los padres. Y el doctor Kuznetsov nos explica por qué la infertilidad es un tema de dos. Psicología Positiva, una revista que te ayuda a vivir intensamente. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Salió el bocadito Nucrem bañado con chocolate. Proba Nucrem Fiorgalos, un placer incomparable. Disney On Ice presenta, por primera y única vez, Buscando a Nemo en el Luna Park. Sí, en tus vacaciones, vení a divertirte y navega por el mágico mundo de Nemo y sus amigos. Adquirí tus entradas llamando al 5353-0606 o en el Luna Park. Si prestamos atención, hay amigos que nos dan indicios, pistas, pequeños datos con los que nos piden, casi nos suplican que les ayudemos a confesar eso que no se animan a contar. Veamos un ejemplo. Uy, mirá, ahí viene el bagarto de administración. Presentable. Sí, pero si te agarras a la tarlapa que te mete. ¿Cómo sabes? No sé, me imagino. Bingo. Entra en www.haceconfesaraunamigo.com y ayuda a confesar a un amigo eso que no se anima a decir. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Viví el diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG y deja de conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora en mini sistemas, microsistemas y home theater LG. Sistemas de sonido LG, sonido que conquista. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega, por teléfono al 4535-4200 o con un mail a mejorimposible@infobae.com. Noche 26, qué lindo tema. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Es viernes, un viernes medio raro, no es ni del todo feriado, ni del todo laborable. No hay bancos, los estatales de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, que son muchos, tienen asueto, y al mismo tiempo el resto tiene que seguir su actividad como todos los días. Estaba lleno, contaban los oyentes, pero los bancos van a estar vacíos. Y así es como se va armando este viernes raro la mañana. Raro por el feriado largo, raro por la gripe A, raro por la cercanía de las elecciones. No sé, es como si se estuviera cortando todo para empezar de nuevo. Hay poca actividad y muchas ganas de arrancar otra vez. Una mitad de año extraña la que nos tocó a los argentinos hoy. Y nosotros, como siempre, haciendo nuestras cositas, paviando. Nos encanta tener el chiste este de los invitadores que pensamos alguna vez como Schenkieser, con más profesionalismo que onda, ¿no es cierto? Bastante, y cada vez mejor. Y cada vez mejor los dos. Todavía estamos sorprendidos por el buen... ¿Qué les pasa a estas tres con la cara que ponen? No, entiendo. Dame ya el número de tu terapeuta, ¿sí? ¿Viste? Si tengo no, una no, baja. No, no, también te lo doy, pero 4781 después te lo doy, pero no es el tema. Por ejemplo, estamos todavía sorprendidos, gratamente sorprendidos, por el Vicentico que peló ayer, mi compañero y mi rival. Al mismo tiempo, me Schenkieser ayer, verdaderamente nos dejó casi emocionados a nosotros que somos imitadores amateur. A lo largo de los días, el progreso se hizo tan evidente y terminó sacando un Vicentico increíble, al punto tal que yo terminé intentando una Celia Cruz, solo para que no se sintiera solo, sabiendo que yo no hago una Celia Cruz. Pero porque realmente merecía no estar solo en ese momento cumbre de las imitaciones amateurs, que es aquello especialidad a la que lentamente nos vamos acercando. Del mismo modo, algunos oyentes están incursionando, y acá tenemos tres finalistas. Yo creo que Claudio Merelas, José Buquebús, digamos, el hombre de Buquebús Turismo, participa. Las chicas opinan, los hombres esta vez, pero no por un tema de género, sino porque, bueno, uno se quiere poner el premio y los otros dos somos los que verdaderamente trabajamos el tema de imitaciones. ¿Perdón? ¿Qué fue esa risa? Perdón. ¿Me pareció escuchar una risa de fondo? No, para nada. Ah, Claudio, ¿qué tal? Buen día. Bueno. ¿Claudio? ¿Qué pasó? No, se escuchó otra risa una vez más. No, vamos a ponernos serios. Bueno, señores, por el viaje a la colonia, participa entonces con su popurrí. Va de nuevo, si escuchamos los tres seguidos. Oyente número uno. Chino, entré en un concurso de imitaciones. ¿Vas a ver si hay alguna imitación? Más o menos, escucha esta. Pero Homero, maldito demonio, Flanders. Ya te apalé, hijo mío. Es bueno. La imitación de Buquebús. ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Gerardo? Mira, tengo un viaje y de vuelta. Claudio, habla un toque. Me quedan algunos bolitos. Claudio, ¿te gusta? Lo repartimos. Bien, bien. Esta es una imitación, mirá. Bueno, sí, vamos a bailar. Te quiero yo y tú así. Ahí las cagó. El Barney es malo, lo demás es muy bueno. Merelas, ¿cómo te sentiste invitado por radio? Bien, es una experiencia nueva, pero bien, bárbaro. ¿Te gustó cómo te sacó? Bien. Bueno, qué paquete, Merelas. Vos, Patricia Sosa. Hola, mi nombre es Alejandra y llamaba para dejar la invitación. Bueno, humildemente Patricia Sosa, aunque ahora a la mañana la voz no la tengo tan buena. Ay, bueno, no te hagas, eso no me gustó. Eso no me gustó. No esperaba volverte a ver. Este lo tengo que sacar yo, este problema. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. No sé, es que cambiamos un poco. No me digas que no es cierto. Me gusta mucho Patricia Sosa. ¿Te gusta vos, Claudio? Bien logrado, ¿eh? Sí, pero es demasiado mainstream quizás. ¿Qué dice acá el amigo? Estoy pensando, me gustaría escuchar todo y después dar mi devolución. Correcto, las chicas, ¿cómo van llevando? ¿Cómo van llevando las chicas? Ay, esto? Me gusta Patricia. Yo voto por el primero, por Homero. No, vos no votás, ¿qué corazón? ¿Qué votás? Vos no votás, mi vida, opinás. Está bien, yo opino Patricia. Por el primero, Homero. No, te gusta. A mí me gusta Patricia. A mí también. Sí, bueno, vamos a ver el participante número 3. Hola, estos son los chistes de Leo García. Porque vos lo único que querés es reírte más, chico. Qué bien lo saca, Bueno, Gerardo, hoy vamos a hacer un especial de Mechen Gessel. Ahí se lo fue. ¿Cómo le dicen a Mechen Gessel? ¿Cómo le dicen? Un cosito de maicena. ¿Por qué? Porque se le ve el coco. Muy bien. ¿Sabés cómo le dicen a Mechen Gessel? Soldado mal escondido. ¿Por qué? En el casco. Pero. Bueno. A ver. Nos vemos, Gerardo. Ahí está. Bueno, imita a un personaje del programa, Leo García, sí. Le decimos a los que nunca lo habían escuchado, y se agrega un cuarto, ¿no? Que es como el de hoy, el último que llegó, por las dudas. No sabemos si es finalista, pero no queremos dejarlo fuera, a ver. Hola chicos, mi nombre es Alejandra. Bueno, llamé ayer para invitar a Patricia Sosa y tengo tantas ganas de ganarme el viaje que me la paso mientras estoy haciendo el reparto de pan en la camioneta practicando voces. Como imitaciones no me salen, bueno, voy a probar con otra a ver qué pasa. A ver. Silvina Garré. A ver. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. ¡Es genial! ¿Cómo todavía? ¿No se parece a Silvina Garré? ¿Qué se parece? Pero va a ser una gran embajadora. Va a hacer quedar muy bien a todos. ¿Sí se parece? Canta bien, pero... Yo le doy... O sea, a Patricia Sosa le sale... ¿Qué problema? Porque para mí, con Patricia Sosa estaba bien. Y ahora con esto me hace dudar. Compite aparte. Para mí, Homero o Leo. No, basta. Opinás. ¿Me gustó esto o me gustó lo otro? No, no, pero opinás... Opino, me gustó Leo y me gustó Homero. No, pero ¿qué te gustó? No opines, ya está, punto. Claro, no, esta se cree que vota ahora, me fijé. Saraca, saraca la teta todos los días que nosotros nos rompemos el alma imitando acá. Homero y Leo. ¿Por qué le das tanta pista? ¿A quién? Patricia. Porque sea como una hermana, aunque no lo creas. Aunque no lo creas. ¿Qué pagafanta de Julita no? Porque basta. Como una hermana son sus pagafantas. No, pero no, no, no, no, pagaboto. Basta. Por favor. Vota primero Claudio Merelas. Bueno, excelente, te digo, la imitación de Leo García, pero por perseverancia vamos a darle a Patricia Sosa. Voto de Merelas para Patricia Sosa. ¡Basta! Es un buen voto, mi compañero de jurado. Este quiere viajar también, ¿viste? Te elogia. Probá por el otro lado. Elogiale el paquete. Elogiale el paquete. Premio, el que está dando. Yo creo que el imitador número uno, el que hizo su popurrí, es variado, ¿entiende? El juego. A mi gusto, excesivo. O sea, llega un momento, no le pongas más ingredientes, ya está, entendí. Lo haces bien, pero no te voy a dar el premio. Eso hizo Patricia Sosa después cuando la agregó subir a la red. No. Bueno. Pasamos al número 3, que es el segundo que voy a descartar yo. Jugado, rústico, los chistes son muy malos y encima hablan de mí. Por lo tanto, te voy a quitar la posibilidad de viajar. Porque este micrófono me da poder, que lo voy a usar y abusar si es necesario. Y ahora vamos a mi elegida, que es la señorita que primero hizo Patricia Sosa y luego a Silvina Garré, las dos muy bien, bien vocalizado, bien elegido la cantidad de temas, digamos, la lista de temas que nos ofrece. Y además es panadera, y panadera, mirá cómo te meneo, yo te doy mi voto. Felicitaciones. Bueno, ya se sabe quién ganó. Ya está. No, de hecho yo la iba a votar, con lo cual probablemente salga por unanimidad. No, yo la voté. No, votó. Mi voto es el siguiente. Es un voto que plantea reglas para el que viene. Leo García, que es el que más me gustó a mí, no tiene mi voto porque se va y vuelve del personaje. Con lo cual no lo voto, pero lo insto a participar la semana que viene de nuevo. Con otro Leo García, si quiere. Porque la semana que viene creo que hay otro. O dentro de 15 días, hay uno más, en el que viene, sí. El popurrí me encantó. Yo también le daría la posibilidad de volver a jugar sin Barney, que la cagan Barney mal. Y voto, yo también, pese a que para mí volcó con Silvina Garré, a Patricia Sosa, con lo cual por unanimidad la ganadora es Alejandra. Nuestra Patricia Sosa. Es un sentimiento. Gracias, Mirela, por habernos aguantado, No, por favor. Un abrazo. Sabio Merela de Buque. Esperemos unas buenas facturas para la semana que viene, ¿no? Esa, Merela, es de lo nuestro, Merela, ¿eh? Sale un paquete, pero vuelve otro. Eso me gusta también, ¿eh? Nos gusta el paquete, pero... Gracias, macho, un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Señor, a ver, un poquito. Un poquito. Pegame. ¿Tenés el tema? No esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez que cambiamos un poco. 836. No es cierto. Buquebus ahora es más. Es más destinos alrededor del mundo. Es más servicios. Es más diversión. Consulta nuestras promociones al 4316-6550 o en www.bqbturismo.com. Buquebus Turismo. Elegí viajar. De 6 a 9, lleva un acceso imposible. En Vega 98.3, puro, rock nacional. 9:20, 5 grados 6 la temperatura. ¿De qué se trata la mañana? Preguntarán ustedes, que recién se levantan, que están abombados, que ni se lavaron la cara todavía. De nada se trata, porque es medio laborable y medio feriado el día. Es un día, y si se sale, y si se sale, bueno, lo metemos nuevo, pero la verdad es un día muy, y si se sale, muy no pasa nada, muy que hay actividad pero que no hay bancos, muy que los estatales de la nación y de la provincia tienen asueto y los de la ciudad no, media actividad de feriado, pero ojo que si dejas el auto como si fuera un sábado, te lo lleva la grúa, una mezcla rara, el tren viene hasta el que Tejedi, hasta ahí arriba, sí, lleno. Y sin embargo, la ciudad está a media máquina. Desde la política, la mañana se trata del llamado de la presidenta al diálogo político, algo que sorprendió a la oposición, pero que bueno, le permitió seguir pegándole. No le creen a la presidenta esta intención de diálogo. Dice que es un golpe mediático más. Vamos a ver qué ocurre con los días. Porque de hecho, hace nada más que 48 horas, se criticaba el cambio de gabinete porque, por ejemplo, el ministro Vudú, el ministro de Economía, decían que era amigo de Moreno y sin embargo ahora dicen que es el que le pide la cabeza. Por lo tanto, además de pegar, hay que esperar a ver si el gobierno acusa recibo de la derrota que tuvo que protagonizar en las urnas el otro día. De eso se trata la mañana. Y futbolísticamente el tema quizás tenga que ver con la sorpresa de Rafaela, ¿no? Atlético de Rafaela, que le ganó 3-0 a Gimnasia y que genera en la ciudad de La Plata una de esas situaciones terribles, terribles. Yo me amargué mucho el día que le ganó 7-0, ¿fue 7? 7-0 Estudiantes a Gimnasia de La Plata, porque yo que vengo de una ciudad grande también como Rosario, pensaba la sensación de abatimiento total que debe dejarte perder un clásico de esta manera. Ustedes saben que el clásico de La Plata y el clásico de Rosario son los más calientes del país. Uh-huh. Y ahí estamos, ¿no? Uno jugando a Libertadores y el otro yéndose a la B. Es una sensación que si la pienso a favor mío, se debe comparar a 20, 30, 50 orgasmos. No sé. Concatenados. Sí, todos juntos, todos juntos. Bueno. Sí, sí. Yo creo que verdaderamente, si me dieron la posibilidad de firmar un central campeón de la Libertadores y ni uno en la B por no tener un orgasmo en un año entero, yo creo que firmo. Y por 2 años también, por 5 no creo, pero yo creo que lo firmo. Y la sensación inversa, la de ser el equipo de la ciudad que se está yendo a la B cuando el otro está jugando la final de la Libertadores, la verdad es una sensación que para el hincha de fútbol solo se puede comparar con la muerte. No debe haber nada peor. No sé de qué habla. No sé de qué habla un padre que llega a su casa en La Plata y que es hincha de Gimnasia con su hijo de Gimnasia. No sé de qué habla. Voy a llorar, Gerardo. Es que es verdad. ¿Puedo mandar un saludo que nunca hago? Sí. A mi amigo Guillermo, hincha de Gimnasia, que está abatido. Sí, yo también. Le mando saludos a mis amigos hincha de Gimnasia, productores que me he cruzado en la vida, hincha de Gimnasia. La verdad, no los nombro porque no sé si quieren ser nombrados en esta instancia. Pero mantengan la esperanza. Queda un partido, domingo 2:30, no está muerto quien pelea, todavía hay vida. El problema es que Gimnasia no pelea hace rato, ese es el problema. Pero bueno, 9:45, Julita. Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial. Ahora ese sueño se hace realidad porque Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. ¿Cuál es la diferencia, pregunta uno, entre un Pagafantas y un Paganini? Es distinto, el Paganini es como un canchero, el Pagafantas lo veo más enamorado o interesado sanamente. El Paganini le paga tanto a la chica con la que quiere estar en pareja como a dos que se quiere voltear una noche. Es más gatero, claro. Me da más gatero Paganini. Claro. Lirena. Sí, el Pagafantas tiene que ver con el amor. Bueno, una cortita, se está por ir de Boca Rodrigo Palacio. Atención, por una cifra impensada en su momento. Rodrigo Palacio era el hombre más vendible por edad, por el puesto que ocupa, por su juego en algún momento en Boca. El Lazio Italia ofreció hace un año nada más 21 millones de dólares para llevárselo. Rodrigo dijo que ni, en realidad, porque estaba esperando una oferta superior del Barcelona que nunca llegó. Desde entonces estuvo lesionado, bajo de nivel, también con problemas anímicos. ¿Cuánto ofreció ahora? El Genoa, 2.750.000 euros. Pasamos de 21 millones de dólares hace un año a 2.750.000 euros, que es lo que ofrece el Genoa y lo que está estudiando Boca, a ver si lo va a vender o no. Decíamos en uno de los primeros programas de Mejor Imposible que para eso es un problema para Boca, por lo que cobra un millón de dólares por año de contrato. En este momento que Boca está tan mal económicamente que no dan las cuentas por ningún lado, es muy probable que el club lo venda, que trate de sacar algún puchito más, pero que Palacio, que en algún momento tenía futuro aparente de Barcelona, termine en el Genoa por el 10% de lo que en algún momento ofrecieron por él. Perfecto, ¿qué será el mundo sino un lugar donde la gente le paga la Fanta siempre a la persona equivocada? No, mirá, yo fui para la Fanta, vestimenta, comida, etcétera, de los 18 a los 21 y soy mujer. Pero tengo 24 y tengo una hija con otro hombre que fue mi pagafanta durante uno de los años en los que yo fui pagafanta de otro. Así es la vida, Radichel. Bueno, no te puedo mandar al teatro, al cine, es tu problema si vas. Me ves el rating de Tinelli. Bueno, sí, pero de paso te digo por lo menos dos recomendaciones para el fin de semana. Me parece interesante también darse una vuelta por las exhibiciones. Vos en una exposición vas y pasás y ¿qué haces? Tenés, calculás vos la distancia, por lo menos un metro, dos metros del tipo donde está. Así que te evitas el tema de las aglomeraciones. En el Centro Cultural Recoleta va a estar hasta fines de agosto y cuesta 35 pesos ir a ver las 250 piezas originales de Star Wars, donde vas a ver absolutamente todos los personajes, los vestuarios, máquinas, naves que están ahí, que son originales. Estuvieron en las películas, causa la sensación y mucho impacto el vestuario de Darth Vader, la posibilidad de estar ahí a un metro de todo el traje con el cuerito original. La verdad que bueno, es una exposición que para los fanáticos van a estar allí seguramente hasta fin de agosto, tienen posibilidad. Y una nomás en la misma zona de Recoleta, gratis, la muestra de Argra, de la gente de los reporteros gráficos. Vas a ver fotos de 400 trabajos de los periodistas, de los reporteros gráficos de la Argentina, de Ushuaia a la Quiaca. Realmente una recorrida, un repaso por todos los momentos impactantes que fueron registrados en el momento preciso por el clic de un fotógrafo. Perfecto, gracias Gaby. Yo le hablo a los perdedores, como siempre, mucho más los viernes porque se viene el fin de semana. Amigos, antes de salir, hagan jueguitos con un globo, que es lo que más le sube la autoestima a un hombre. Escuchate, che, por favor, cagame a pedos, estoy en el laburo y tengo sueño, me estoy durmiendo, me van a rajar, retame. Salame, despertate, salamín. ¿Cómo puede ser que pida que lo reten? No entiendo. Pero hay que ver dónde está trabajando, quizá nadie se da cuenta. Sí, hay otros que van en trenes vacíos. El Belgrano Norte viene a re tranqui, me cuenta uno. Señores, en un ratito, sí, en 3 minutos, un oyente sugiere la canción más pagafantas de todo. Me dice un oyente. Algo contigo es muy de amor. Canción pagafantas es otra. En un ratito te la muestro. De 6 a 9. Sí. Disney On Ice presenta, por primera y única vez, Buscando a Nemo en el Luna Park. Sí, en tus vacaciones, vení a divertirte y navega por el mágico mundo de Nemo y sus amigos. Adquirí tus entradas llamando al 53530606 o en el Luna Park. El alivio que esperabas para fiebres y resfríos. Desenfriones con Cristino. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Desenfriones con Cristino. ¿Y para chiquitos? ¡Desenfriolito! El canto clandestino y marginal llega por primera vez al Luna Park. ¡Masacre! ¡Es la octava! Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio y por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. ¡Masacre! Viernes 7 de agosto, Estadio Luna Park. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vic Vitapirena Forte 5 en 1. Descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vic Vitapirena. Vic, la marca número 1 en estados gripales y resfriados. Estás escuchando Puro Rock Nacional. Estás escuchando Mega. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Probá hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Quizás no existe el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia. Este mes, autos. Te mostramos el nuevo BMW Gran Turismo. Todo sobre videojuegos, las nuevas cámaras digitales y las filmadoras de última generación. Guía de esquí 2009. Todo lo que tenés que saber antes de salir de vacaciones. Y como siempre, nutrición, fitness, moda y mucho más. Tendencia. Dos revistas, un concepto. En tu kiosco, junto con Tendencia Mujer. A mitad de año, vos y tu media naranja viajan a mitad de precio. La super promo Flecha Bus Viajes te lleva a Camboriú, Brasil y a Colón, Entre Ríos. De junio a septiembre, disfruta de lugares únicos, ofertas inimitables, como solo Flecha Bus Viajes puede ofrecerte. Entérate más ingresando a www.flechabusturismo.com.ar o llamando al 4328-4284. Viaja a mitad de precio y a mitad de año. Tu media naranja te va a decir solo más. Quizás no existe la mujer perfecta, pero sí la revista perfecta para la mujer de hoy. Tendencia. Este mes, un nuevo concepto en maquillaje, el make-up mineral. Descubrilo. Este invierno te enseñamos cómo combatir la celulitis, liberarte de las arrugas y levantar la cola definitivamente. Sexo. ¿Es la sexualidad femenina más compleja que la masculina? Mitos y verdades. Y como siempre, moda, salud, fitness y mucho más. Tendencia. Dos revistas, un concepto. En tu kiosco, junto con Tendencia Hombre. Si prestamos atención, hay amigos que nos dan indicios, pistas, pequeños datos con los que nos piden, casi nos suplican que les ayudemos a confesar eso que no se animan a contar. Veamos un ejemplo. ¿No te pasó que no te depilaste por 2 meses y justo te invita a salir un tipo? La verdad que no. No, claro, a mí tampoco. Han cantado bingo. Entra en www.haceconfesaraunamigo.com y ayuda a confesar a un amigo eso que no se anima a decir. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Este sábado en Tendencia, Ari Paluch descubre el lado más desconocido y espiritual de Nicole Neumann, una mujer casi perfecta. ¿Sos querida en el mundo de las modelos? Mario Gersi y Hernán Drago, el rubio y el morocho más sexy de la Argentina. En un informe especial, Michael Jackson, el último adiós a Ari del Pop. Además, como siempre, lo último en moda, desfiles y grandes estrenos. Tendencia, nueva temporada, con la conducción de Verónica Varano. Este sábado a las 8 de la noche por Canal 9. Visítanos en internet en mega.10musica.com, donde podrás revivir lo mejor del programa, escribirnos y conocernos un poco más. Mejor imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. 8:53. Un mensaje de texto dice: Rafaela, sorpresa, eso es menospreciarlos. La verdad es que no, porque en la historia de las promociones nunca, perdón, nunca el que venía de abajo le ganó 3-0 al que venía de la... Solo 6 veces el que venía de abajo logró ascender en casi 10 años y nunca había ganado 3-0 el primer partido. O sea que no es menospreciarlos, no. Estadísticamente hablando. Y además Gimnasia salió séptimo en el torneo, venía bien. Ahí está. Julita. 10-11 Mega, soy Sebastián de Catamarca. La estrategia del Paga Fantas es buenísima. Yo la usé un par de veces y una vez terminé de novio. Pero no es una estrategia, es una situación. Es el tipo que, bueno, le paga la Fanta porque tiene ganas y bueno, no se le da. No puede parar. No puede parar, exactamente. Sí, llegó el Imposible Magazine, ¿sí? Ay, bien, bien. Y después del Imposible Magazine, un oyente nos recomienda la canción más pagafantas de todo el rock nacional. Ya salió Imposible Magazine, la revista de Mejor Imposible. Ay, con todo el invierno. Todo el invierno. Entrevista exclusiva. Freddy Villarreal se confiesa. Jamás cometí una infidelidad. Sí, mira, si con la mina que tengo voy a buscarme otra, ni ahí. No me pregunten lo mismo otra vez. Imposible Magazine, lanzamiento. Fito Páez nos presenta su nuevo trabajo, Solo los chicos, con temas de Chico Huarque, Chico Navarro y un chico rosarino muerto de hambre que le vendió 3 quitazos por una moneda. ¡Sí! ¡La vida es una moneda! Y soy chico y se lo puso en la tapa. ¡Ni una moneda y no me importa porque pídete la tapa! Cartelera, te contamos por qué explotó la sala en la última obra de Héctor Vidonde. Y por el bidón de nafta. La televisión basura ya se olvidó de las riquitas. Sí, ahora no nos contratan ni para hacer bulto. adulto y nos llamamos las pobrecitas porque nos están comiendo los piojos. ¡Bomba! ¡No! ¡Esos piojos! ¡No! ¡Los piojos! ¡En serio! Imposible Magazine. Si les lento, te dura toda la semana. Con esta edición reclama el disco con las canciones que una corte menos garantista hubiera prohibido. Estoy saliendo con un chavo, guacho. Hagan el año ya casi duela. Es cuando la verdad hoy sabe que no me gustaría darle un valor. ¡Vamos los putos! Imposible Magazine, la revista que lee Rosin. Qué bueno. Hicimos una mañana acorde al día, mitad laborable y mitad no. Creo que tuvimos 4 noticias y 3 horas de huevadas, que es como nos gusta a nosotros. Julita, ganador. Mariano Rizzo se lleva el CD de Mercedes Sosa, Cantora 2. Felicitaciones. Bueno, me alegro un montón, señores. Antes de irnos, Alejandro, un oyente, mandó un mail. ¿Qué? A lo mejor es imposible, mega.com. Era el mail. Y el mail decía. ¿Qué decía? ¿Nombre? Decilo. ¿Dale gas? ¿Qué decía? ¿Me dale gas? Alejandro decía que. Dale gas, sí. Aquí en Mega iba a sonar la canción más pagafanta de todas. Dale gas. Dale gas. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Soy muy pagafantas. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Así que por las dudas, si quieres una tira de asado. Que me dices todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. ¿Qué para compartir? No, vos pediste tu tira de asado y ravioles para mí, señor. Hoy paga el doctor, pago yo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide. El tipo siente que le pide cosas, por eso le compra, ¿viste? No me animo. Cantan los pagafantas. Quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos. Ahí está, De este amor. Acá trae una fanta con hielo la señorita. Sí. ¿Podemos pedir entrada? Sí, claro. Claro, sí. Una ensaladita rusa también, entonces, Hay algo que te quiero decir, no me animo. Disculpe, señor, el Vitel Toné, para ella. No, te miro y te sonido como juego sin motivo. Qué buena canción para Fantas. Me siento tan difícil. Sobre todo a la hora de pagar. Hay algo que te quiero decir. No me animo. Te quiero que me pidas un cortado. Te quiero que las botas no te las he dado. Claro, ¿viste? Me agarró todo. De este amor. Dice todo, hay algo que te quiero decir con efectivo. Señores, nos vamos, gracias por habernos acompañado. Muy rico todo estuvo hoy, ¿no? Sí, para vos, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Quieres otra fanta? Sí, obvio. Señores, disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes a las 6 de la mañana de nuevo aquí en Mega, en Mejor Imposible. Chao. Que no es cierto, te quiero.